Termina una semana del cotillón y los globos, pero ayer, después de la reunión en la Bear Palace del Consejo de las Américas, apareció el Fondo Monetario Internacional para decir que Argentina era el país que más iba a crecer. O sea, estaba estableciendo el Fondo Monetario, como en la década del 90, que lo que se estaba haciendo estaba muy bien. Cuando el Banco Mundial y el Fondo Monetario nos halagan, es cuando nosotros debemos preocuparnos por la marcha de la economía en serio. La pregunta es, ¿en qué se basa el Fondo Monetario para decir lo que dice? En nada. En un país que se ha abierto al endeudamiento y que es lo que le importa a la Banca Mundial, sobre todo a la familia de Rockefeller, los inventores del Consejo de las Américas. La Argentina, que está endeudada en 400 mil millones de dólares, tiene además, por primera vez en mucho tiempo, un balance absolutamente negativo en materia de importaciones y de exportaciones. Lo que arrojan los últimos 7 meses del déficit fiscal, hay que sumarle el déficit en la balanza comercial, donde nuestro país ha importado más de lo que ha exportado. La diferencia a julio de lo que importamos y exportamos a favor de las importaciones es de 4.649 millones de dólares. Es decir, la política actual que se abrió libremente a que se importe cualquier cosa provoca por primera vez en mucho tiempo un déficit de esta magnitud en la balanza comercial argentina. Y la pregunta es muy fácil. Si en el país no se logran las divisas a través de la importación, de la exportación, y al contrario, se van divisas porque hay una diferencia a favor de la importación, la deuda que se toma, ¿cómo se paga? Y la respuesta es inmediata. Con más impuestos, con más tarifazos, para que el pueblo, el poco pueblo que produce riqueza, siga pagando el festival. Y por las dudas, la gran materia pendiente del 90, que se va a volver a activar, que ya está activándose en Brasil, y que es otra vez la batalla de las privatizaciones. Ayer Laura Alonso se dedicó a pedirle a los legisladores que modifiquen la dureza de las leyes que penan a los empresarios. Y entonces, cuando uno se da cuenta de estas situaciones que se van reiterando, al avance del Banco Mundial, al avance del Fondo Monetario Internacional, al avance del presidente norteamericano y del vicepresidente, y después cuando nos damos vuelta, nos dicen, pero ustedes el biodiesel acá no lo meten, se disfraza el gobierno de Macri con una, según dice la prensa oficialista, fuerte declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores. Seguramente Trump no duerme esta noche por la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores. Le pegan un cachetazo para demostrarle que ellos, que le piden a la Argentina que abra sus puertas a la importación, se cierran para lo que viene de afuera. Está claro, ¿no? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Los chinos, que nos habían cortado la compra del aceite de soja, nos vuelven a comprar porque está funcionando el negocio de las represas. Un negocio donde Devido y el actual ministro Aranguren coincidieron plenamente y pidieron en el Congreso que no se paren esas obras. Donde la imaginaria grieta que le hacen creer a la sociedad a la hora de los negocios no existe. Y entonces, frente a estas cosas que nos ocurren todos los días, el cotillón y los globos hacen que la sociedad mire para otro lado, que no entienda bien las cosas que, por supuesto, no le cuentan ni lo explican, y entonces las divisas se generan en un país de dos formas, por recaudación fiscal y por exportaciones. Si importamos más de lo que exportamos, y si se aprieta el acelerador para recaudar a fondo como se ha recaudado últimamente, contra la evasión, y contra que los que pagan, que han pagado siempre, son los que siguen tributando, el aumento de las tarifas que viene otra vez, y entonces lo disfrazan dándole cuatro cuotas para pagar el gas. Se imaginan que si le dan cuatro cuotas es porque no es barato. Donde tenemos un combustible más caro que en Estados Unidos, pero se queja el gobierno que el transporte de camiones es más caro que en Brasil. Pero Brasil paga la mitad de lo que pagan en Estados Unidos y, por supuesto, la cuarta parte de lo que pagan aquí. Entonces, ¿cómo hacemos para que el vulgo, el pueblo, entienda de qué se trata? ¿Cómo se hace ante el festival de los grandes medios, que además no son medios periodísticos, sino que usan el periodismo de excusa para otros grandes negocios? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta que el fútbol que comienza hoy tiene un protagonista central que pasó desapercibido, que se llama el Grupo Clarín, el mismo que secuestraba los goles y que le obligaba a la gente a esperar hasta las 10 de la noche para ver los goles de su equipo? ¿Cómo hacemos para entender para quién se gobierna si a la hora de contar los votos, por más que Cristina ahora, cuando terminen de contar, se le haya ganado a la provincia, están ahí nomás? Quiero decir que la prédica para la clarificación de los conceptos no llega. Y no llega porque los que están en condiciones de poder decir alguna cosa están jugados para un lado o para el otro. Entonces la gente le cree a uno o le cree al otro. Y la mayoría que no le cree a ninguno de los dos no tiene dónde escuchar, dónde ver, dónde enterarse, dónde leer. La Argentina está tambaleando. Sin embargo, un importante diario económico, The Economist, que leen todos los que se reunieron ayer en el hotel de la Avenida Quintana, dice que Buenos Aires es la mejor ciudad para vivir de América Latina. Y le saca 14 puntos de diferencia a la segunda ciudad, que en el mapa figura, que Santiago de Chile. No sé cómo hacen estos cálculos, porque Santiago de Chile con el smog se muere la gente. Después sigue Montevideo y después Puerto Rico. Bueno, alegría, dicen los argentinos, Buenos Aires es la mejor ciudad para vivir de América Latina. Si prefiere que le doy el otro dato. Figura en el puesto 62 a nivel mundial. O sea, hay 61 ciudades que viven mejor que nosotros. Y Melbourne, en Australia, según dicen ellos, son los que mejores viven. Si Buenos Aires, por las condiciones de educación, de salud, de seguridad, es la primera, no quiero pensar lo que es el resto. Hace un mes y medio, aquí, en la esquina de Tucumán y San Martín, donde está la radio, en una tapera, un muchacho de 30 y pico de años, 40, no creo que llegue a 40 años, una mujer y los chicos están viviendo en la avenida, en la calle San Martín, esquina Tucumán, un mes y medio. No le importa a nadie, en la puerta de un banco, a 30 metros de la puerta de la radio. En situación de calle está lleno de gente que no quiere, es cierto, cuando la van a buscar muchos no quieren, quieren seguir viviendo en la calle o lo que fuere, pero alguien tiene que poner cordura porque son criaturas las que están viviendo allí, y más allá de lo que los padres piensen o quieran hacer, le están arruinando la vida a esos chicos, donde la gente los esquiva como si fuera un montón de basura, porque encima están los contenedores enfrente de ellos, y no le importa que sean seres humanos, porque nos han insensibilizado, porque la batalla es la destrucción del ser, porque ya destruyeron la cédula base, que es la familia. con la familia destruida y con la batalla cultural en contra de los valores nacionales, sin fuerzas armadas, sin dirigencia política, les queda el movimiento obrero. Van por ello. Por eso el Fondo Monetario aplaude y el Banco Mundial también. Un rico país como la Argentina lo necesitamos derrotado, sin fuerzas en su pueblo, para llevarnos la riqueza de ese país. Por eso, hay un payaso de ministro de Medio Ambiente, el rabino, que se disfraza de árbol y que Macri no lo echa porque no quiere tener problemas con la colectividad. Pero es necesario poner ese rabino en el medio ambiente, sí, es necesario. ¿Saben por qué? Porque no controla nada. Y para la explotación minera, para envenenar el suelo argentino, se necesita un ministro que juegue a disfrazarse de árbol. Es decir, se necesita que el rabino haga una puesta en escena de payaso, y mientras todos en las redes sociales hablan a favor o en contra de lo que hizo Berman, lo que él tiene que hacer, que es controlar la contaminación, no la controla. Por eso es útil a este proyecto. Es exactamente el ministro que hacía falta para que Aranguren siga licitando lo que licita. Mientras estas cosas nos ocurren, están todos empecinados en mostrar la batalla de los dirigentes sindicales. Ahora vendrán, la semana próxima, la otra postura. Van a decir que quieren abortar el paro. Van a decir que quieren persuadir al transporte para que el MIS quede solo. Van a decir que van a bombardear el Confederal. Y saben una cosa, desde la época de los griegos, la verdad es la única realidad. Y la verdad es que la Argentina importa más de lo que exporta, no tiene empleo pleno en la sociedad donde hay 4,5 millones de desocupados, los jubilados que cobran la mínima están en la línea de indigencia, dicho por el propio Index, pero todos festejan que nos pondere el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Y mientras adheren la plata, un grupo anarquista en una nutrida manifestación pidiendo por Maldonado tiró una bomba Molotov en un anexo del Senado causando un principio de incendio, frente a la jefatura, o frente al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, quemaron dos autos y encontraron bidones de nafta para explotar con pólvora. Y según el gobierno provincial, viene de la mafia policial, de los policías que han cesanteado. Ahora, ojo con lo otro, porque no es la primera vez que aparece otra vez el anarquismo violento en una Argentina que conoció el comienzo del anarquismo hace mucho tiempo, traído de la mano de los italianos, y que en realidad un filósofo de ese pensamiento, donde hay que destruir el Estado y cada cual debe manejarse por su absoluta libertad y convicción, Enrique Malatesta, ya había venido a la Argentina en 1885 a predicar el anarquismo. Y dos años después se crea el Sindicato de Panaderos, que es el primer sindicato anarco donde empezó el desarrollo del anarcosindicalismo, que luchaba contra el socialismo y el comunismo, que eran las otras propuestas, un Estado fuerte contra los anarquistas que decían no queremos ningún Estado. Ya los brotes de anarquismo en el mundo vuelven, porque siempre hay que inventar algo en este toma y daca de los poderosos. Miren, en el 98, yo recuerdo que nosotros lo comentamos en su momento, María Soledad Rosas, una argentina, fue detenida por acto de sabotaje en Italia. Había salido de una célula anarquista de Buenos Aires. El anarquismo en el país tuvo dos líneas, una línea intelectual del pensamiento y una combativa. Ellos hicieron la Patagonia, ellos hicieron la semana trágica. Es decir, este Malatesta vino a la Argentina porque decía que en la Patagonia había oro, a buscar oro para tener cómo financiar el pensamiento libertario. Las dos líneas anárquicas, la de las ideas y la propuesta y la de la que tiraba tiros, tuvieron desarrollo en la Argentina, hasta que se fusilaron a dos personas, a Severino Di Giovanni y a Scarfò. Este Scarfò, hermano de Josefina Scarfò, que había sido pareja de Di Giovanni, a quien en una carta amorosa de una isla de Tigre le deja el testimonio de decir: conectate con fulano de tal que tiene una imprenta, la imprenta era American Lee, sigue existiendo, para la defensa de las ideas. Porque hay que seguir defendiendo la anarquía a través de las ideas, porque ya por la fuerza no podemos seguir. El anarquismo estuvo siempre vigente, y aparecen pensadores anarquistas como Osvaldo Bayer, que cada tanto renuevan la idea anarquista, pero ocurre que la rama que está pendiente, o que estaba oculta, o que estaba quieta, empieza a tener vigencia, que es la rama de la violencia, que en el país había terminado hace mucho tiempo. Ojo con este dato de lo que está pasando con estas organizaciones. Ojo. Mientras esto ocurre, Cristina Fernández y Bullrich, la ministra, discutieron por Maldonado. ¿Por qué no se callan un poco? Porque todavía seguimos buscando a Julio López. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Está lloviendo en el Gran Buenos Aires y comienza a llover en la ciudad de Buenos Aires. Atención, que hay pronósticos de tormenta. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 20 minutos han pasado de las 6 de la mañana, la temperatura a esta hora de la mañana, 19 grados. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Hoy es el día del peluquero, así que saludamos a los peluqueros. Diego. Algo que yo no necesito, peluquero. Vos sabés que, no, precisalo, que no tenés que peinarte. No tengo ni que peinarme y además me corto el pelo yo solito y la barba con una máquina que me regaló mi hijo, que bárbara, ¿no? Yo me olvidé de los peluqueros. ¿Sí? El Tano Don Ignacio que me cortaba cuando yo era pibe, que era un genio, no existen más esos peluqueros. Entonces, se van a fundir. Y se van a fundir, no me tienen a mí, se van a fundir. Bueno, contame. Bueno, hoy se cumplen 423 años de la fundación de la ciudad de San Luis el 25 de agosto de 1524. La gobernación de Chile, que estaba encabezada por Martín García Óñez de Loyola, estaba buscando una salida al Atlántico y le pidió a Luis Yufre de Loaiza de Meneses la fundación de una ciudad en camino hacia Buenos Aires. Fue así que al frente de una veintena de hombres, Jufré cruzó el río Desaguadero y llegaron hasta un lugar conocido actualmente como El Bajo, a unos 5 kilómetros de la punta de Los Venados, donde se forma un delta del río Chorrillo, pero las continuas inundaciones hicieron que el asentamiento poblacional se mudara una legua más al oeste de la actual capital, sitio conocido como El Talar. Ese lugar tampoco resultó favorable a las necesidades de la población y en 1752 buscaron el definitivo emplazamiento, cuya Plaza Mayor ocupó el espacio que es hoy el de la actual Plaza Independencia. San Luis de Leyola, Nueva Medina de Río Seco, tal el nombre, responde San Luis por su fundador, homónimo de San Luis, rey de Francia, santo patrono de la ciudad. De Loyola, en honor al capitán general de Chile, don Martín García Óñez de Loyola, a quien había ordenado a Jufré fundar la ciudad. Nueva Medina del Río Seco, por el lugar de nacimiento del padre de Luis, Juan Jufré, que nació en Medina del Río Seco, ciudad ubicada en la provincia de Valladolid, España. Y el gentilicio puntano, la historia demuestra que a partir de la observación topográfica hecha por cartógrafos navales españoles, en cuanto a que las sierras entraban en punta sobre el mar de la llanura sanluiseña, nombraban Sierras de la Punta al lugar donde se fundaría la ciudad de San Luis, y de allí proviene el gentilicio de puntanos. San Luis de la Punta de los Dos Venados. De la Punta de los Venados. ¿No es de los Dos Venados? No, de los Venados, por la cornamenta de los venados que había en el lugar. Hay un hotel que se llama Los Dos Venados. Hay un hotel que se llama Los Dos Venados. Hoy cumple 423 años y nuestro querido argentino Luna le dedicó una milonga que se titula Qué lindo que está San Luis. Qué lindo que está San Luis. ¿Por qué no vienen a verlo? Para querer al país, primero hay que conocerlo. Ren, Caquines y con Lara, Nachel, Alem y Luján, las chacras Tilizarao, Montes de Oro y Concarán. Lindos pagos sanluiseños, Candelaria y San Martín, Cortadera, Piedra Blanca, Fraga, Luna y Nogolí. ¡Qué lindo que está San Luis! Un gusto volver a verlo. Llerena, Jorba, Darac, El Morro, La Toma y Merlo. ¡Qué lindo que está San Luis! ¿Por qué no vienen a verlo? Tierra de buena esperanza, Nueva Galia, Unión, Fortuna. Mi hermano nació en Bagual, a Ramón no tenés cuna. Tierra de buena esperanza, Nueva Galia, Unión, Fortuna. Una luna sanluiseña, por Sierra de las Quijadas, lo busca el Chocho Arancibia, a orilla de las guitarras. Lo busca el Chocho Arancibia, a orilla de las guitarras. ¡Qué lindo pago San Luis! Pueblo cordial y sencillo, Paso del Rey, Intihuasi, Cañada Honda y Saladillo. Yo vi una luna cantora cantando como Dios manda, allá por la calle angosta del boliche Los Miranda. Yo vi una luna cantora con Alfonso y con Zavala. En Potrero de los Funes, el Trapiche y la Florida, el volcán derrama sueños para cantarle a la vida. En Potrero de los Funes, el Durazno y Carolina. San Luis, qué bello San Luis, por vos me saco el sombrero, y el viento trae la memoria de Antonio Esteban Agüero. San Luis, qué bello San Luis, por vos me saco el sombrero. Tierra de Juana Coslay, cuánta belleza que encierra. Dios anduvo estos caminos del venado y de la sierra. Dios anduvo en esta punta del venado y de la sierra. Bueno, nombrando la ciudad de San Luis, cuando nombra Cocarán, ¿sabes quién era de Cocarán, Diego? ¿Quién era? Luis, el Elías Adre, el gobernador del año 73, sí. Donde debutó como secretario y después como ministro de gobierno Adolfo Rodríguez A, que venía del movimiento conservador, del Belgrano Rawson. Sí. De ahí venían los Rodríguez A y se peronizaron allá en el 73, cuando Elías Adre, que venía del pueblo de Cocarán, era gobernador en una provincia que no tenía vicegobernador en esa época. Era solamente, elegían gobernador y el presidente de la legislatura era el vicegobernador. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Bueno, como yo no le quiero, me resisto a llamarle Superliga a un simple campeonato de fútbol, primero porque me lo tienen que demostrar. Para demostrar que es una Superliga, lo primero que tienen que hacer es tener campo de juego en condiciones, cosa que no existe en la primera división, salvo alguna excepción que justifica la regla. Lo segundo que tiene que haber es calidad en todo, es decir, desde la gente sentada en un estadio hasta la posibilidad de que una minoría, como pasa en las Superligas del mundo, de visitantes puedan asistir a un partido. Y todas esas cosas no están dadas, así que de Superliga no tiene nada más que el nombre. Y un gran negocio para la televisión que va a comenzar en el medio de octubre a cobrar aranceles y que ahora le va a dar el caramelo para que usted se entusiasme, para que pueda ver los partidos gratis, siempre y cuando tenga un sistema de cable, y a partir de allí después tendrá que pagar. Bueno, lo cierto es que ayer el presidente de AFA dijo que estaba muy feliz, que era un día histórico porque empezaba el campeonato en fecha y sin que ningún club debiera. Esto no es cierto, lo que dijo Tapi ayer no es cierto. Una cosa es que hayan cancelado y otra cosa es que hayan arreglado la financiación para pagar su deuda. Quiere decir que si tienen que pagar, todavía no pagaron. Y si todavía no pagaron, tienen deuda. Y si tienen deuda, lo que puede decir Tapia, para mejor expresarse, todos han arreglado su situación. Pero no es cierto que no se deba. Lo que sí es importante, los clubes que no deben a la Asociación del Fútbol Argentino, y estos clubes que no deben, que son los que en muchos casos se perjudican de tener que hacer otra clase de inversión porque privilegian no tener deuda con la AFA, son Atlético de Tucumán, Belgrano, Boca Junior, Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Patronato, Racing, dicen que River, no me consta, pero dicen que River, Central, después tenemos a Talleres, seguramente Temperley y Tigre. Bien, estos son los que no le deben a la AFA. Ahora yo le pregunto a Enrique, ¿quiénes son los que deben? Porque si esos son los que no deben, hay un montón que deben, que han arreglado pagar, quiere decir que siguen debiendo. Sí, de dos maneras, Miguel, le completo que él tampoco debe Unión de Santa Fe. Unión de Santa Fe tampoco debe. Hay dos modalidades que utilizaron para cancelar las deudas de los clubes. Una es pagando o arreglando que van a pagar, como hizo, por ejemplo, Independiente, que hoy va a obtener el libre deuda. Y la otra es con el descuento de la cuota de la televisión, dependiendo cuántos jugadores incorporaron. Bueno, pero por eso, entonces, no es cierto que no deban. No es cierto. Deben, se han comprometido a pagar. Claro, que es otra cosa. Lo que sí, en diciembre no pueden tener deudas, porque si no, no van a poder incorporar, y además de no poder incorporar, van a sufrir sanciones deportivas. Esto es importante. Los clubes, o sea, que tienen que cancelar de aquí hasta final. Exactamente. Y para incorporar, para el próximo mercado de pases, no pueden tener deudas. Los clubes que deben, los que han arreglado por la manera cancelatoria de pago, es decir, prometiendo que van a abonar el dinero, son 11, de los 15, que son Arsenal de Sarandí, Argentinos Juniors, Colón de Santa Fe, Chacarita Juniors, Estudiantes de La Plata, Gimnasia Esgrima La Plata, Huracán, Independiente, Olimpo de Bahía Blanca, San Lorenzo de Almagro y San Martín de San Juan. Y los cuatro que van que arreglaron pagar con el descuento de la cuota de la televisión son Newell's Old Boys de Rosario, que era el más comprometido, que además la AFA lo tuvo que ayudar con 5 millones de pesos para completar los 25 que tenía de deuda con su plantel, Vélez Sarsfield, Banfield y Lanús, que son los clubes entonces 15 de los 28 que están debiéndole a la AFA dinero y que comienzan el campeonato teniendo deudas. Entonces, ¿no es cierto lo que dijo Tapia? No, señor. De que nadie debía, no. Están los que no deben y los que se comprometieron a cancelar. Exacto. Y por el otro lado, lo que sí es cierto es que nadie le debe a gremiados. Correcto. O sea, que están todos los planteles supuestamente al correcto, mismo, ¿no? Correcto. Exactamente, el último fue Newell's Old Boys, que estaba más comprometido, porque si no cancelaba deuda, el lunes no iba a poder jugar con los refuerzos. Bueno, ahora en un ratito decime, se cerró el libro de pases, decime se cerró, a ver qué pasó. Sí, por lo menos para los pases entre clubes, después queda una semana, ver, una semana más para los que están libres. Muy bien. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. A pesar de la tormenta, hoy tendremos una máxima de 22 grados. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Bueno, hoy a las 19:05 comienza el torneo de fútbol. El inicio será de este nuevo campeonato con dos partidos que ya hemos promocionado y se dividen el negocio entre Fox y Turner. Fox tiene canales de cable deportivos, pero Turner no. Entonces, ¿qué ha hecho Turner? Una señal de películas la pone a disposición ahora del deporte y la transforma a TNT, ya no dará más películas, por lo menos hasta que aparezca otra señal, supongo que quedará esta, se va a transformar esta señal en la señal deportiva. Estamos hablando de algo que es increíblemente beneficioso para la otra competencia, porque la otra tiene en el 100, 100 y algo, sus canales deportivos. Y Turner va a parar en el cable, por eso digo que supongo que después cambiarán, por lo menos en Cablevisión, se va a localizar en el canal 46, mientras que en el digital en el 305, y si no, el 407 de Telecentro o el 502 de DirecTV. O sea que nada que ver con los 100, 100 y algo que tiene la otra empresa competitiva, que hace rato mantiene canales deportivos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, aquellos que quieran ver los partidos en alta definición deberán sacar el abono para tener en sus cables operadores TN Sport o Fox Sport Premium. Ambas señales ya están funcionando, digamos, sin una programación completa, pero desde hoy tendrán el fútbol. TN Sport está ubicada en el canal 124 de Cablevisión, o sea que ahí usted si no paga va a ver una placa, y para ver Fox Sport Premium también se va a encontrar con una placa si no paga. Es decir, TN Sport estará ubicada en el 124 de Cablevisión, 112 de Telecentro, 604 de DirecTV, y el canal Fox Sport Premium por su parte estará en el 123 de Cablevisión, 111 de Telecentro y 604 de DirecTV. Estos son para aquellos que ya compraron el paquete. Otro servicio de Udgra Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Udgra, Domingo Bruno, Secretario General. 6:35 minutos. Tenemos 19 grados, una décima, llueve en Buenos Aires. Vamos a el libro, cierre del libro de pases de los jugadores, digamos, que han sido inscriptos y sabemos, como dijimos recién, que hay una semana más para los libres. Exacto. Fueron 19 los equipos que anotaron jugadores de los 28 que van a participar en el torneo que comienza en el día de hoy. Argentinos Juniors anotó a Fabián Anselmo de Unión de Santa Fe. Arsenal hizo lo propio con Juan Manuel Martínez, el burrito, que quedó libre de Vélez. Emiliano Rolón del Deportivo Lugo de España. Thiago Rodríguez da Silva del Deportivo Maldonado de Uruguay. Belgrano anotó al peruano Hansel Rojas de Alianza Lima. Colón lo hizo con Lucas Albertengo de Independiente y Facundo Silva de Godoy Cruz de Mendoza. Chacarita anotó a Mauro González de Boca, Iván Coronel también de la misma institución, Juan Manuel Martínez, el burrito, y Sebastián Gorga del Genoa de Italia. Defensa y Justicia hizo lo propio con Nahuel Cisnero del Villarreal de España y Leandro Sacie del Juventud de las Piedras de Uruguay. Huracán, que fue con San Lorenzo los que más anotaron, hizo lo propio con Nazareno Solís de Boca, siguen negociando para ingresar al chico de Campana en la institución, Abel Aguilar del Deportivo Cali de Colombia, Daniel Montenegro, a quien le habían dado las urras y ahora lo anotaron para que continúe siendo jugador de Huracán, Nicolás Silva de Colón de Santa Fe y Zacarías Morán Correa del River Plate. Independiente anotó 3 extranjeros: Marlos Moreno, colombiano, del Manchester City de Inglaterra, Leonardo Castro, el que jugó también para el Independiente Medellín en la Copa Sudamericana ante Racing, que pertenece al Olympiacos de Grecia, y Edgar Pardo Castro del Deportivo Independiente Medellín de Colombia. Olimpo de Bahía Blanca anotó a Rodrigo de Petris de Tigre, Patronato de Paraná a César Rivas, que proviene del fútbol ucraniano, Racing también inscribió 2 jugadores, cerró ya la llegada de Javier García, el arquero, anotó a Enzo Kalinsky, que está jugando en el Tijuana de México, ex jugador de San Lorenzo de Almagro y también volante central, y Matías Vera de Chicago. Rosario Central anotó a Fernando Tobio, con quien ya tiene todo acordado y va a ser jugador del conjunto canalla. San Lorenzo anotó a Maximiliano Urruti, que supo comenzar en Newell's Old Boys de Rosario y ahora está jugando en la MLS de Estados Unidos y pertenece al Dallas Fútbol Club de aquel país. Lucas Celarrayán del Tigre de México, Matías Vera de Nueva Chicago, Diego Vera, el jugador de Colón de Santa Fe, y Michael Barrios del Dallas Fútbol Club de los Estados Unidos. San Martín de San Juan anotó a Pablo Mañín de Instituto de Córdoba. Talleres de Córdoba hizo lo propio con Cristian Oliva Jiménez de Bella Vista de Uruguay y Luis Segovia de Nacional de Ecuador. Temperley anotó 3 jugadores: Domingo Blanco de Independiente, Tomás Andrade de River y Nazarino Solís de Boca. Tigre anotó a Guillermo Cosaro de Sarmiento de Junín, Nicolás Bertocci de San Lorenzo, Renzo Spinazzi de Sarmiento de Junín y Federico Crivelli, que está jugando en el Chiapas de México. Unión anotó a Luciano Balbi del Valladolid de España y el burrito Juan Manuel Martínez, que está libre. Y San Martín de San Juan también anotó al delantero de Instituto de Córdoba, Pablo Mañín. Racing, ¿vos dijiste 3 jugadores más? No, 2. Enzo Kalinsky, que supo jugar en Quilmes, en San Lorenzo, que estuvo en la mira de Independiente en algún momento, está jugando en el fútbol mexicano. Sí. Y Matías Vera, que es jugador de Nueva Chicago. No, y el arquero. Y el arquero sí, pero el arquero ya lo incorporó. Espera, son 13. Claro. O sea, que le avise, no, perdón, son 12. Exacto. Que le avisen que le sobra un jugador de, exactamente, que tiene un equipo y un jugador de más. Hay un jugador de más, exacto. Qué bárbaro. Sí, terrible. Sí, el que más incorporó en este libro de pases fue Racing. Que además, después le cuento, porque incorporó o trajo a préstamo a un jugador de Uruguay que se lo da a su vez a Gimnasia Esgrima La Plata. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Diego. Y ya que hablamos de fútbol, el 25 de agosto de 1924 nacía José María Muñoz. Falleció el 14 de octubre de 1992. Relator y periodista deportivo, especialista en relatar partidos de fútbol, que impuso un estilo propio que sería imitado o serviría de referencia a las nuevas generaciones de relatores deportivos. Su principal lugar de trabajo fue Radio Rivadavia de Buenos Aires, imponiendo su programa La Oral Deportiva como un programa clásico. De esa radio fue director de deportes entre el 58 y el 92 y director de la radio del 71 al 92. Dirigió durante 40 años su programa La Oral Deportiva como un programa clásico de máxima popularidad. En la televisión fue director de deportes de Canal 7 de Buenos Aires entre el año 70 y el 73, y entre el 78 y el 79 condujo Muñoz y La Redonda. Comenzó a trabajar en radio a mediados de los años 40, cuando lo mandaron a la cancha de Barraca Central, que jugaba contra Banfield, para que pasara la información por teléfono. Su primer relato lo hizo en 1947, cuando Campagnale lo mandó a la cancha de Nueva Chicago y le pidió que transmita el partido. Agarró el teléfono y salió al aire, y le fue muy bien, y lo nombraron relator suplente. Durante la Copa del Mundial de Fútbol del 78, jugada en Argentina, que ganó el seleccionado local, Muñoz integró la comisión organizadora. En esa ocasión protagonizó una rivalidad con el personaje de historieta Clemente, cuya tira diaria realizaba Caloi en las páginas del diario Clarín, y Muñoz pedía que no festejaran tirando papelitos, ya que eso podía lesionar a los jugadores, y Clemente entonces comenzó a decir que si no se podía tirar papelitos, tiramos carozos de aceituna. En cine tuvo papeles secundarios en la película Una viuda descocada en 1980, La fiesta de todos en el 78, Paula contra la mitad más uno en el 71, Villa Cariño que está que arde en el 68 y El crack en 1960. En la Copa Mundial de Fútbol de 86, jugada en México y ganada por la Argentina, Muñoz volvió a tener una actuación destacada relatando los partidos de fútbol del seleccionado argentino que encabezaba Diego Maradona. En esa oportunidad se hizo famoso por su forma de gritar el gol y recibió un premio de la República Democrática Alemana. Muñoz organizó durante 21 años la prueba de atletismo llamada Fiestas Mayas, que se realiza cada 25 de mayo en recuerdo de la Revolución de Mayo de 1810 y que dio origen al primer gobierno patrio. A partir de su muerte, la prueba ha sido llamada en su honor Fiestas Mayas José María Muñoz. Fue conocido como el relator de deportes argentino de más fama y a punto de ser reconocido por todos como el relator de América. El Gordo Muñoz, en el recuerdo, en el aniversario de su natalicio. En la organización del Mundial, cosa que muy poca gente sabe, se perdió $1,000,000 y una casa para las transmisiones que efectuaba. Después le colgaron el cartelito cuando salió a decir que los argentinos eran derechos y humanos, y eso le costó mucho levantarlo, pero murió. Vos sabés que el día anterior estaba conduciendo desde el hospital. Ah, ¿y Miguel? Desde el sanatorio. Conducía por teléfono el programa y no quería decir que estaba enfermo, que estaba mal. Que estaba internado. Su vida era una pelota de fútbol y la pasión pasaba por allí. Después, aquella apreciación en pleno proceso militar de que los argentinos éramos derechos humanos, les costó más de un dolor de cabeza. Miguel, cuando estaba agonizando en el hospital, ese día, ese domingo, jugaban Boca y River y él abrió la transmisión, claro, por Radio Rivadavia. Conducía, claro. Exacto. Y además hay dos hitos que marcan la historia de Muñoz. Los Juegos Olímpicos del 52 en Helsinki, donde él pudo relatar la victoria de Guerrero y Capozzo en el remo. Y que además, yo recuerdo perfectamente cuando en 1977 relató la final del Abierto de Polo entre Coronel Suárez y Santa Ana, que fue todo un hito. Tuvo creo que una de las mayores audiencias que tuvo Radio Rivadavia, él relatando polo. Y gritando gol cada vez que la pelota pasaba a los mimbres. Exacto, exactamente. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Es la hora 6:46 minutos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, un fondo de Dubái compró el Hotel Sheraton de las Cataratas en $55 millones. Según dijeron, planean dejar que la marca Sheraton y realizar una fuerte inversión para llevar el hotel a una categoría de 6 estrellas. Ustedes saben que son 5 estrellas los grandes hoteles, y los de 6 estrellas son los super, los que justamente existen en Dubái, ¿no? Bueno, el fondo de Dubái, Al-Bardi Inversiones, compró el Sheraton de las Cataratas, uno de los hoteles más emblemáticos que tiene la Argentina, por el que pagó 55 millones de dólares, dirigido por el jeque Ali Al-Buradi. Este fondo ya compró en el 2011 el Four Seasons de Buenos Aires y planea dejar la marca Sheraton y realizar una fuerte inversión para llevar el hotel a una categoría, como decíamos, 6 estrellas. Si bien la operación se realizó hace 9 meses, recién trascendió ahora cuando fue publicada por el diario digital Economist, en medio especializado en economía y negocios. El acuerdo se cerrará formalmente el mes próximo cuando firmen fuentes del rubro hotelero de Iguazú y La Nación. El Hotel de Cataratas es el único hotel dentro del Parque Nacional Iguazú y desde sus jardines se puede ver la Garganta del Diablo, distante apenas un par de kilómetros. La ubicación, además de ser estratégica, es privilegiada, ya que no se puede reconstruir más hoteles allí, por lo cual le da a este Hotel Sheraton de Cataratas una ubicación privilegiada. La sociedad que va a visitar Cataratas, por lo general, trata de ir a los hoteles de Brasil, porque los tratan mejor, porque tienen buen servicio y demás. Bueno, ahora con este hotel puesto en 6 estrellas, supongo también que por el precio no será para cualquier argentino. Pero lo cierto es que lo piensa hacer a nivel mundial, igual que el de Dubái. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Perdone. Vamos a recordar a Edelmiro Soberedo, que nació en la ciudad de La Plata el 25 de agosto de 1931 y falleció en la ciudad de Buenos Aires el 10 de abril de 2005. Se hizo famoso como cantante de tangos y todos lo conocemos por su seudónimo artístico, Jorge Sobral. Dueño de una impecable voz grave, varonil y siempre joven, Sobral comenzó a cantar a los 8 años con la orquesta de Fermín Valenti, Favero, el padre de Alberto Favero, y su primera actuación fue en el Club San Martín de La Plata, en su ciudad natal. Se convirtió en uno de los altos exponentes de la generación de cantores inmediatamente posterior a la del 40, afinado de buen gusto con una técnica vocal que delataba su estudio lírico con el maestro Fermín Favero. Se convirtió con el tiempo, después de haberse hecho famoso gracias a Yo Soy Porteño por Canal 13, donde era la figura protagónica y además cantaba tangos, por haber actuado con distintas orquestas, haberse convertido en productor de sus propios espectáculos, presentar obras de teatros, musicales, viajar por el mundo y cantar hasta el último día de su vida. Jorge Sobral en el recuerdo, talentoso cantor, director teatral, actor y amigo entrañable, un inmortal por derecho propio. Jorge Sobral, desde el recuerdo, Cuartito Azul, de Mariano Mores y Discépolo. Cuartito azul, dulce morado de mi vida, y el testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves, todo en el mundo es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor desde esta tarde soy. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como vos. Cuartito azul de mi primera pasión, vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca lo olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós. Ya no abriré tu puerta. Aquí viví toda mi ardiente fantasía y al amor con alegría le canté. Aquí fue donde sollozó la amada mía recitándome los versos de Chenier. Quizás tendré para enorgullecerme gloria y honor como nadie alcanzó. Nada podrás aparecerme tan lindo y tan sincero como vos, cuartito azul de mi primera pasión. Vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca lo olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, el rabino Sergio, no es el ministro, este es otro Sergio, el rabino que de alguna manera monopolizó el beneficio de la pauta oficial, Spolkin, que manejó prensa adicta a Cristina y que hoy tiene una agencia de informaciones y de seguridad con gente de la Mossad y que tiene oficinas en Puerto Madero, cuidado por gente de la Mossad. Bueno, Sergio Spolkin, cuando tuvo que sacarse de encima a Radio América y también al diario Tiempo Argentino, inventó, porque de alguna forma apareció un personaje desconocido, un correntino, que por sobre todo lo llamaba a sospecha, y hizo una transferencia, es decir, le pasó a este supuesto empresario el paquete que él manejaba. Y se deshizo también de Radio Splendi, donde se había metido y no había cumplido, no había pagado los compromisos que había adquirido. Bien, la gente se olvidó de Spolkin. Spolkin vivía en Capital y fue candidato del Frente para la Victoria en Tigre, o sea que no pudo votar por él mismo. Y pasó. Ya Spolkin pertenece al pasado, a la historia. Y entonces aparece el otro personaje que ahora se ha pedido captura sobre él, y entonces estamos frente a una situación muy complicada para un señor de apellido Martínez Rojas, que apareció de la noche a la mañana haciéndose cargo de Radio América y de Tiempo Argentino. Y por supuesto, dejaron de salir ambas, la radio al aire y el diario. Resulta que este hombre está en Estados Unidos, después de haber sido amenazado. Él dice que Spolkin lo amenazó con gente de la Mossad, que le balearon su camioneta, que tuvo problemas muy fuertes con el rabino Spolkin, y se fue a vivir a Estados Unidos. Como ahora hay un pedido de captura internacional, porque lo están acusando de una situación de manejos de fondos fraudulenta, su abogado, el doctor Sánchez Calderrater, dijo que si le garantizan la posibilidad de ser cubierto y protegido por la justicia argentina, vendría a declarar y demostraría, textuales declaraciones de Martínez Roja, que él se encargó de lavar cheques de la provincia de Buenos Aires, de Formosa y del Chaco en la bolsa de comercio, cuyo dinero era dinero que se robaba de las arcas oficiales y que después él devolvía a los funcionarios. Y habló incluso de cheques de la lotería de la provincia de Buenos Aires en la época de Pelufo. Y dijo que tiene una valija con 70 kilos de comprobación de los funcionarios kirchneristas que lo usaron a él para blanquear dinero que robaban al Estado. Entonces se está pidiendo la misma protección que pidió el otro arrepentido y que denunció la cueva donde aparecieron después contando plata y demás. Lo cierto es que si este hombre habla también va a crujir el rabino Spolkin. Por lo cual me parece que ante estas declaraciones de esta persona que está pidiendo protección de la justicia para venir a declarar y traer 70 kilos de documentación donde probaría el robo realizado en el Chaco, en Formosa y en la provincia de Buenos Aires con cheques que él lavaba por un valor de 50 millones de pesos semanales, o sea, 200 millones por mes lavaban, y que le permitió en su momento, porque se lo pidieron, que se hiciera cargo de lo de Spolkin, porque Spolkin ya no podía seguir, sobre la promesa que le iban a dar pauta publicitaria, que nunca le dieron, bueno, una serie de irregularidades que dejó un montón de gente en la calle, y que yo se lo cuento porque ahora hay un pedido de captura internacional para que lo detengan a este muchacho, Mariano Martínez Roja. Veremos cómo sigue todo esto. El juez es Gustavo Merkevich, que ha pedido la captura nacional e internacional de Martínez Roja, que entonces a través de su abogado dice que él no está escondido, que está en Estados Unidos, que si no le dan protección la justicia argentina, va a ir a Estados Unidos a pedir asilo político, o va a pedir asilo político a Estados Unidos, y aportar esos 70 kilos de pruebas que tiene en el FBI norteamericano. Ojo con estos datos, que se aproxima otro escándalo. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. En la hora 7 noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Llueve en Buenos Aires. La temperatura bajó algo, 18.9. El pronóstico dice que habrá lluvias y tormentas con mejoramientos temporarios. Vientos leves del sector este rotando a moderados del norte. La máxima estimada para hoy 22 grados. El pronóstico extendido para mañana sábado, una mínima de 13, una máxima de 18. Con cielo nublado, probabilidad de precipitaciones aisladas, mejorando luego con viento a moderado del suroeste. En la tarde-noche del sábado, el cielo estará nublado a parcialmente nublado, con vientos moderados a leves del sector sur rotando al este. el domingo 11 de mínima, 18 de máxima. Por la mañana, nubosidad variable, vientos leves a moderados del sector este. En la tarde-noche del domingo, nubosidad variable, vientos moderados del sector este que se mantienen. Comienza hoy el fútbol, a pesar del mal tiempo, dos partidos pronostican el comienzo y el arranque del campeonato principal del fútbol de la Argentina. En otra de las promesas no cumplidas de Macri, el fútbol para todos será pago. En la base Vicecomodoro Marambio, cielo nublado con nieblas, vientos leves del este rotando al sudoeste, visibilidad mala, la temperatura actual es de 22 grados bajo cero, la máxima llegará a 16 bajo cero en Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas en poder del pirata inglés. Está ventoso, inestable con probables precipitaciones, la temperatura 4 grados, la máxima llegará a 6. En 1594, como quedó dicho, se fundaba la ciudad de San Luis de la Punta de los Venados. En 1900, muere Friedrich Wilhelm Nietzsche, el filósofo y poeta alemán. El gobierno reconoce el triunfo de Cristina por un puñado de votos en la Casa Rosada. Estiman que el escrutinio definitivo le otorgará a Cristina Fernández una ventaja de menos de un punto en la justicia el próximo lunes. Si esto fuese repetido en la elección de octubre, Cristina pondría a los dos senadores y Cambiemos uno. Ordenaron detener al número 2 del sindicato del SOMU. El juez Canicoba Corral pidió la captura de Mario Morato, exsecretario adjunto del SOMU, que es investigado por asociación ilícita, extendiendo la intención de la intervención del gremio a 180 días más. En medios sindicales se dicen que buscaron esta excusa para seguir manejando la economía del gremio y lo cuestionan a Canicoba Corral. La legislatura porteña aprobó el proyecto para que los inquilinos no paguen la comisión de los alquileres y la paguen los propietarios. Mientras tanto, las que representan a las inmobiliarias pidieron una cautelar para que nada cambie. El deporte por Belgrano. Comienza el día de hoy el campeonato argentino de fútbol 19-05 en el estadio José de la Giovanna, propiedad del Club Tigre. El local recibe a Vélez Sarsfield, arbitraje de Darío Herrera. Por el conjunto de Caruso Lombardi estarán Chiarini, Nis, Rodríguez, Bojanich y Avero, Caire, Galmarini, Pereira y De Petris, Hanson y Denis Estracualursi. Los 11 de Omar de Felipe, Aguerre, Cubero, Gianetti, Grillo y Cufré, Díaz de Sábato, Cáceres y Vargas, Federico Andrada y Maximiliano Romero. En tanto, 21-05 se va a disputar el otro partido en cancha de Banfield, en el Florencio Sola, con arbitraje de Germán Delfino. Banfield recibe a Belgrano de Córdoba. Por el equipo banfileño, Arboleda, Bettini, Sibeli, Rodríguez Esporle, Esperduti, Linares, Jesús Dátolo, Nico Bertolo, Pablo Mouche y Darío Sitanich. Los de Córdoba, Belgrano, el equipo de Sebastián Méndez con Acosta, Guidara, Romero, Lema, Benítez, el Marciano Ortiz, Martínez Pinto, Bandiera, Suárez y Barbini, y solitario arriba, Jonathan Ramis. En cuanto al tenis, en la quali del abierto de los Estados Unidos, la tanda de clasificación para estar en el cuadro principal, suerte dispar para los tenistas argentinos. Leonardo Mayer superó al francés Gleb Sakharov 6-2 y 6-1, avanzó de ronda. Hizo lo propio Guido Anderossi ante Bradley Khan de Estados Unidos 6-4, 6-7 y 6-4. En tanto, Evan King de Estados Unidos eliminó a Renzo Olivo 3-6, 6-1 y 6-0. Alejandro González de Colombia lo hizo con Marco Trungeliti de nuestro país, nuestro compatriota, 7-5 y 6-3. En tanto, Adrián Meléndez Madeira de España le ganó a Facundo Báñez. Primer set lo ganaba el colombiano, el español, perdón, 4-3, y abandonó el tenista argentino. En el Mundial de Vóley Sub-23, gran actuación del conjunto compatriota. El seleccionado argentino de vóley obtuvo una gran victoria, superando 4-1 a Cuba y clasificando para disputar la final del certamen ante Rusia, que dio cuenta en vibrante partido de Brasil por 4-3. Los parciales del triunfo argentino fueron 15-7, 15-7, 11-15, 15-13 y 17-15. La final del torneo ante los rusos será en el día de hoy, desde las 15 horas de nuestro país. Y en básquetbol, el escolta argentino Emmanuel Ginóbili renovó por 2 años su contrato con San Antonio Spurs, según confirmó la franquicia tejana. El escolta bahiense firmó a cambio de $5 millones por las 2 temporadas. Ginóbili va a iniciar en noviembre próximo su 16ª temporada consecutiva en el torneo más importante de básquetbol a nivel mundial. Escuchen, esta es la lluvia en Buenos Aires. Torrencialmente llueve en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, un frente de tormenta que el servicio meteorológico dice se va a mantener por lo menos hasta el mediodía y que irá con mejoramientos temporarios. En la hora 7:07, trenes subterráneos y premetro funcionan con horario normal, pero atención, que si sigue lloviendo con esa intensidad, seguramente el transporte tendrá problemas de horario. Otro caso tribunalicio del kirchnerismo. La ex procuradora del Tesoro, Angelina Abona, irá a juicio oral por peculado. La ex funcionaria kirchnerista está imputada como autora del delito, que tiene una pena de hasta 10 años de prisión. El juez federal Sergio Torres elevó a juicio la causa en la que la ex procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abona, estaba imputada como autora del delito de peculado de servicios. También se le han sometido a juicio oral y público los ex subprocuradores Horacio Pedro Díez y Javier Pargament Mariach por el mismo delito como partícipe necesario. Según describe el juez Torres, en el auto de evaluación a juicio, los imputados confesionaron un escrito que luego firmaron los tres y presentaron el 13 de febrero del 2015 en el marco de la causa que Cristina Kirchner estaba denunciada por encubrimiento del atentado de Amia, intentando por intermedio de esta presentación mejorar la situación de personas denunciadas en ese expediente. Para el juez, Abona y los otros dos exfuncionarios utilizaron para esa tarea su trabajo como procuradora del Tesoro de la Nación y sus procuradores, por el que percibían un sueldo pagado por el Estado Nacional. Al mismo tiempo, Abona efectuó requerimientos a organismos y ministerios obteniendo información que luego fueron utilizadas para el escrito en el intento de favorecer la situación de la presidenta Cristina Kirchner y de los otros denunciados, sin que se hubiese tomado el expediente alguno en el ámbito de la Procuración del Tesoro de la Nación. Abona pidió informes a la Cancillería, a la AFIP, al Ministerio de Planificación Federal y al Ministerio de Economía, usando toda esa información y otros, tanto Abona como los otros dos imputados, redactaron un escrito para favorecer a Cristina Fernández en la causa en la que estaba acusada por encubrir el atentado de la AMIA a través de la firma de un memorando con Irán. Hicieron todo esto y se presentaron en el expediente penal contra, dice la información, la jefa de Estado, sin siquiera darle intervención a la Dirección de Asuntos Judiciales de la Procuración del Tesoro para que emitiera una opinión al respecto. No fue la única irregularidad, dice el juez Torre. El día anterior a la presentación de la causa por el encubrimiento contra Cristina Kirchner, Abona ordenó al personal del área de sistemas de procuración del Tesoro la publicación del escrito en cuestión y sus anexos documentales en la página web del organismo. Para cumplir con esta orden, los empleados debieron quedarse trabajando fuera de su horario laboral y además le ordenó al personal de sistemas del organismo que realice un seguimiento durante varios días y que posteriormente confeccione un informe sobre la cantidad de personas que había ingresado a la página web de la Procuración del Tesoro con el objeto de ver o bajar la documentación mencionada sobre los países desde los cuales se habían hecho estas consultas. Esta causa es una de las causas más delicadas porque también aparece la denuncia por traición a la patria contra el ex canciller Tibermann, lo que preocupa seriamente a la defensa de la expresidenta. 7 de la mañana, 11 minutos, 18 grados 9, llueve con intensidad en Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Buenos días, Miguel, buenos días a todos. ¿Me prometés que se van a portar bien el domingo? ¿Eh? ¿Me prometés que se van a portar bien? Sí, sí, no le vamos a hacer demasiados goles. Vamos a ver qué pasa el domingo. Suerte para nosotros. ¿Vos sabés que Isi amenazó al Papa? ¿Sí? Isi amenazó al Papa. ¿Qué le dijo al Papa? Y Racing tiene que hacer un comunicado que no tiene nada que ver en eso. Sí, sí, lo amenazó al Papa. Está bien, los argentinos, vos sabés que en la República Argentina se hablaba muy poco de los papas. Y en general, siempre que alguien abrió la boca acá en el país, hasta hace unos años, la voluntad, o las encíclicas, o todo lo que dijeran los papas, era poco menos que palabra santa. Y a pesar de la encíclica Laudato Si, los argentinos se ha convertido en un sector importante de los argentinos una crítica a cada una de los hechos, de las acciones del Papa Francisco. Parece que tenemos un gen que nos trabaja en contra cuando tendríamos que estar glorificados los argentinos, poco más o menos, de que tengamos un papa después de 2000 años de cristianismo, y que seguramente por 2000 años más no va a haber otro argentino, si es que existe dentro de 2000 años este país, que pueda llegar a ese lugar. En vez de sentirnos orgullosos, en vez de apoyarlo, somos los primeros que lo criticamos. Es una cosa increíble lo que nos pasa. Tal vez, te repito, haya algo dentro de nosotros, o nos han creado una conciencia de que tenemos que criticar todo lo que sale de acá como si no fuera bueno, cuando en realidad creo que es el Papa que más está haciendo por la vida en la tierra de las últimas décadas, por lo menos. Bueno, vos sabés que desde 1816... las fuerzas del Reino de Portugal, Brasil, Algarve, comenzaron una invasión a la banda oriental. La casi totalidad de Misiones, realizando también incursiones por la provincia de Corrientes, Entre Ríos. Ya en 1821 la banda oriental, tras ser derrotado José Gervasio de Artigas en la batalla de Tacuarembó un año antes, fue anexada al Brasil con el nombre de provincia Cisplatina. Pero 5 años después, en 1825, con el apoyo del gobierno argentino, de algunos ganaderos, con Rosas a la cabeza, que financiaron, es más, Rosas cruzó a la banda oriental. Bueno, se cortó la comunicación, venía con fritura la línea, así que vamos a recuperarlo al Lentino. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En la hora 7:15 minutos, 18 grados 9, una tormenta muy fuerte en Buenos Aires. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Enrique. El fin de semana, el automovilismo a nivel nacional e internacional. Tenemos el cronograma de competencias. En este caso, en la Argentina se va a desarrollar la novena fecha del turismo carretera y del turismo pista en el circuito internacional de Termas de Río Hondo. En el cuanto al campeonato, las posiciones son encabezadas por Luis José Di Palma en el turismo carretera con 262 puntos. Segundo está Facundo Arduzzo con 255 y tercero Juan Manuel Silva con 244. En tanto, se va a desarrollar en el circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica la 12ª fecha de la Fórmula 1. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Miguel, recuperamos la conexión, bueno, con Lentino. Sí, Miguel. Sí, tormentón parece que nos quiere desconectar o alguna antipapa por ahí bajo la palanca. Bueno, como estaba diciendo, con el apoyo de una cantidad de argentinos, con Juan Manuel de Rosas a la cabeza, colaboraron con la llamada invasión o recuperación de los 33 orientales con Juan Antonio de la Valleja a la cabeza, a la provincia oriental para desalojar a los brasileños. Y casualmente, un 25 de agosto de 1825 se produce lo que se dio en llamar la declaración del Congreso de Florida. Florida allá en la banda oriental, por el cual la honorable sala de representantes de la provincia oriental del Río de la Plata, en uso de la soberanía ordinaria extraordinaria que legalmente reviste, en una serie de declaraciones declara irritos, nulos, disueltos, de ningún valor para siempre, todos los actos de incorporación, reconocimientos, aclamaciones y juramentos arrancados a los pueblos de la provincia oriental por la violencia de la fuerza unida a la pérfida de los intrusos poderes de Portugal y el Brasil. Y termina que queda la provincia oriental del Río de la Plata unida a las demás provincias de ese nombre en el territorio de Sudamérica por ser la libre y espontánea voluntad de los pueblos que la componen, manifestada en testimonios irrefragables y esfuerzos heroicos desde el primer periodo de la regeneración de la política de dicha provincia. Y se incorpora a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, 3 meses después de es reconocida por ley el 25 de octubre de 1825 la incorporación de la banda oriental a las Provincias Unidas, y esto lleva a que automáticamente el Imperio de Brasil vuelva a declarar el 10 de diciembre de 1825 la guerra a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Algo que el gobernante nuestro de entonces, Las Heras, no quería, es decir, tenía como ministro a José Manuel García, que continuará en el poder durante todo el gobierno de Rivadavia, y esta guerra, que durará hasta el 28 de agosto de 1828, un año después del triunfo de Ituzaingó sobre las fuerzas brasileñas, finalizará la declaración de esta guerra el 28 de agosto de 1828. Pero ustedes saben que así como se inició muchos años antes, como comenzamos diciendo, allá por 1816, en que el Imperio de Brasil avanza sobre el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, tampoco finalizará allí la guerra con la declaración de paz entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio de Brasil. ¿Por qué? Y porque el gobierno de Dorrego se resistía a llegar al entendimiento así que pretendía Rivadavia y José Manuel García y un sector de los que gobernaban la provincia de Buenos Aires cuando toma el gobierno Manuel Dorrego. Esta guerra entre los dos países continúa porque el embajador inglés en Río de Janeiro, Ponsonby, comienza a tratar de doblegar a Dorrego, y termina con la colaboración de los traidores de adentro con el fusilamiento de Dorrego por Juan Lavalle. Vos sabés que ahí yo creo que no termina la historia, porque en 1940 un capitán de fragata brasileño, Carlos Penna Bota, oficial, Boto, con dos T y O, es un oficial de la Marina de Guerra brasileña, edita una obra, es un alegato premiado por el gobierno brasileño, refiriéndose a la Convención de 1828, y dice que el límite geográfico racional y lógico es una frontera natural producida por un torrencial río. Dice, a lo que en aquel momento opusimos un presunto límite racial que era discutible y problemático, y promete en ese libro este capitán de fragata brasileño, Carlos Penna Boto, premiado por su gobierno, que otra vez en el Atlántico Sur vendrá mi armada probablemente a defender el derecho del porvenir brasileño. Es decir, que del lado de Brasil, hasta 1940 en que se edita esta obra, continuaba en algún sector de algunos militares brasileños la idea de que la banda oriental o la República Oriental del Uruguay, una creación ficticia creada por el Brasil y la Argentina con la intermediación de los ingleses en crear un territorio, un nuevo país intermedio entre los dos. Pero que el que perdió fueron las Provincias Unidas. Esto se llamaba la penetración bandeirante, que tenían un proyecto de reclamar también parte del suelo argentino, ¿no? Pero es lo que termino de explicar, es decir, misiones, bueno, en realidad todo lo que es el sur mismo de Brasil, lo que es Río Grande, donde también están los gauchos, es decir, toda esa parte por la cual luchaba José Gervasio de Artigas. Miguel, ¿sabe cuándo cambia todo eso? Cuando el ejército, el tercer cuerpo, que tenía asiento en el sur, pasa y lo movilizan para el norte, en la época de Jaime Cuadros, Jogular, cuando tenían esos problemas con las Fuerzas Armadas, ahí ya ellos dejan la tesis de que la frontera más peligrosa para cuidar era la Argentina, y pasan al norte a cuidar la frontera con Colombia, con Venezuela y demás. Bueno, eso es otra historia. Allá en el Mato Grosso, todo lo que es la triple frontera del norte de Brasil, del noroeste de Brasil, es una zona también muy requerida, y tal vez en ese lugar se esté trabajando mucho sobre droga. Es una selva virgen sobre la que no hay control, y sobre lo que posiblemente lleve a la creación. ¿Vos sabés que hay nativos que ni siquiera hablan portugués, que hablan su propio idioma, gente que nunca ha visto la civilización como tal? El Mato Grosso tiene muchas dificultades. Es un enorme territorio al que están explotando, están devastando, están deforestando. Sí, de una parte que está, digamos, más lindera la civilización, pero en la internación del Mato Grosso es muy duro. Sí, bueno, pero es duro porque en este momento lo que se está haciendo es una explotación. Vos sabés que cuando se le reclamó a Lula por el desmonte que estaban haciendo en el Mato Grosso, Lula trató de hacer algún trámite y no pudo. Después a Dilma, y Dilma dijo, estos son estados federados, el estado del Mato Grosso tiene libertad para hacerlo. Bueno, para plantar soja hicieron una deforestación que cambió el régimen de lluvia. Sí, pero más que para plantar soja, que lógicamente va a terminar en eso, no solo en plantación de soja, yo creo que por el momento lo que están plantando es droga, pero de cualquier manera, en este momento lo están deforestando para la fabricación de papel, sacando el bosque natural. Desgraciadamente, la cancillería inglesa, porque lo que tenemos que ver es cuál es el verdadero enemigo, sigue trabajando en la zona para apoderarse de la riqueza de estos países, de estas tierras y juega la fragmentación permanente. Si pudiera y armar, ese es el gran si negocio de Estado. Ese es el gran negocio que han hecho siempre y siguen haciendo, ¿no? Bueno, la seguimos la próxima. La seguimos la semana que viene. Buen fin de semana. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7, 26, 18 grados 9. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Bueno, Aerolíneas Argentinas firmó un convenio con el ALP, la empresa israelí de aviación, según la cual los pasajes que vendan a determinadas zonas de Europa a Aerolíneas Argentinas serán transportados por la línea israelí. Y a su vez, los pasajes que vendan para este lado del continente, el AL, serán transportados en aviones de Aerolíneas Argentinas. Es un acuerdo que no tuvo mucha difusión, que todavía no queda muy claro en qué beneficia este acuerdo a la empresa estatal argentina, pero se firmó entre Aerolíneas Argentinas y la empresa oficial israelí un convenio mutuo de pasajes. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Está granizando en algunas zonas. En Moreno dicen que ha granizado. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. El cúmulus nimbus, es decir, lo que se acumula en las nubes calientes y la corriente que viene de la Patagonia fría, hacen que se produzca el choque, no solamente de la lluvia, sino también en el caso que estamos hablando del granizo. Ha granizado en algunas zonas. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Es muy lento el tránsito ahora por la lluvia, así que maneje con precaución si viene escuchando en el auto. Van a cumplirse dentro de algunos segundos las 7:30 de la mañana. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Hugo Jiménez Agüero. Nació el 25 de agosto de 1944 en Balcarce, provincia de Buenos Aires. Falleció el 27 de septiembre de 2011 en un accidente en la ruta en las cercanías de la provincia de Buenos Aires, cercano a la ciudad de Bahía Blanca, cuando volvía de una gira. Reconocido cantante y compositor folclórico, se hizo conocido como Hugo Jiménez Agüero y era uno de los principales representantes del folclore patagónico. Editó más de 20 discos y algunas de sus composiciones más conocidas son Malambo Blanco, El Tehuelche Saco Largo y Aoniquén Chaltén. Quinto de 8 hermanos, hijo de Vicente Jiménez y Lorenza Agüero, el apellido materno lo incorporó a su nombre artístico como homenaje a su madre. En 1960... con 16 años, dejó su ciudad natal y se instaló en Montevideo, después en Buenos Aires, y entre el 62 y 64 fue parte de un trío folclórico llamado Los Receros. En el 64 le tocó el servicio militar y lo destinaron a Río Gallegos. Este suceso marcó su vida, ya que la Patagonia le hizo sentir un renacer y él se consideraba nacido en Río Gallegos. Decía Hugo: ahí en la Patagonia me quedé para siempre, nací de nuevo, crecí como persona, como hombre, siempre estoy mirando al sur y creo que el sur es un lugar que cuando lo conoces te hace parir. Es como si tuvieras el hijo de la raíz. Ser de Santa Cruz es un orgullo y una decisión propia. Recordamos al querido Hugo Jiménez Agüero cantando uno de sus más bellos temas, que se titula Te escribo desde el sur. Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, 24 de diciembre. ¿Sabes? El sol está tan alto, casi es la medianoche. Eso pasa en verano. Tengo cerca la cordillera, por donde la bandera flamea con su sol, y ante mis ojos tengo hoy una carta donde tú me preguntas cómo estoy aquí en el sur. Y yo te digo, corazón, que la patria es como tú, como mamá, como papá, y la defiendo aquí en el sur. Y te escribo: con todos los muchachos salimos de campaña, por grandes cañadones, por lagos y montañas, y en medio de los bosques de lengas y araucarias, temprano de mañana, cuando el sol apenitas sus crestas asomaba, con el canto de aurora elevamos al cielo nuestra celeste y blanca. Y no puedo decirte en verdad lo que siento, porque para contarte me faltan las palabras. Solo sé que Dios puso ante mis ojos este largo camino, y que estoy orgulloso, pero muy orgulloso de ser argentino. Y ante mis ojos tengo hoy una carta donde tú me preguntas cómo estoy aquí en el sur. Y yo te digo, corazón, que la patria es como tú, como mamá, como papá, y la defiendo aquí en el sur. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, vamos a abrir los teléfonos con una pregunta. ¿Qué argentinos o argentinas utiliza usted de referencia? ¿Quiénes son, en su criterio, tres personas, nómbreme, que merezcan su atención o que usted admire? Los tres argentinos o argentinas que usted admire o que tenga como referencias políticas, históricas, sociales, como usted quiera. Estos son los números de teléfono. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy: 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis. ¿Quién es? Tito Luna, de Ciudad Vita, Partido de la Matanza. Para mí no me cabe en duda, los tres más grandes que hubo, hay y van a haber, es San Martín, Rosas y Juan Domingo Perón. Son lo máximo. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí, buenos días. ¿Quién es? Alberto. Dígame, tres referencias de argentinos. Bueno, este hombre que acaba de hablar, yo también digo lo mismo, y le agrego a una señora, a Eva Perón. Sí, pero fue lo más grande. Hay que elegir tres para que justamente para no avanzar tanto. Bueno, los teléfonos de la radio. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué decís? Bueno, me preguntaba con quién arrancaba colegial en el campeonato de visitante con Atlanta. A partido fácil. Sí. De visitante con Atlanta y ahora me acuerdo que me jugó un cordero, Cecilia. Sí, sí, un cordero patagónico, Miguel. No sé de dónde lo va a conseguir porque tiene que pagarlo ella. Ah, bueno. Vos sabés que el partido se va a jugar el lunes 4 de septiembre a pedido de la dirigencia de Atlanta porque el domingo 3 son las elecciones. El Platense, como habíamos dicho, arranca con la primera fecha el clásico de movida con Defensores de Belgrano, Talleres en escalada con... Qué lindo partido ese para ver, ¿no? Sí, por supuesto. Talleres con Zacachispas. Mirá, un Talleres, Miguel, que cada día tiene el estadio mucho mejor, mucho más bonito, con nuevas tribunas. La última vez que fui era de madera, así que... Claro, y yo un día, Miguel, está metiendo para Fútbol Color, pisé la madera que estaba podrida, casi me voy para abajo. Hace tantos años, ¿no? Talleres recibe a Zacachispas, primer partido en la historia de Zacachispas en la B Metropolitana. Barraca Central con la Acasuso, Acasuso que este año va a jugar de local en cancha de Italiano, porque Sportivo Barraca va a jugar en Atlanta, Tristan Suárez Fénix, Estudiantes de Caseros, el furgón de Villa Lynch, San Miguel, otro que después de mucho tiempo vuelve a la B, con San Carlos, Almirante de Gran Comunicaciones, que se posterga, y Deportivo Español San Telmo, que también se posterga la primera fecha de la B Metropolitana. Anoche, Miguel, Morón sigue de festejo. Ante más de 8.000 personas del Gallo, en el nuevo urbano, Morón perdió 1-0 ante la reserva de River. Sigue festejando Morón el ascenso a la B Nacional. Blas Sosa, nuevo refuerzo de Talleres de Escalada. El Cadu le ganó 5-0 y 2-1 a Puerto Nuevo. El otro amistoso, Luján, empató 0-0 y 1-1 con Real Pilar Fútbol Club. Italiano empató 0-0 con un combinado de libres. San Miguel, tanto titulares como suplentes, le ganó 3-0 al equipo de la UTA, ¿no?, que juega en la Liga de Luján. Alvarado dio la nota al equipo de Facundo Moyano, dio la sorpresa, le ganó 1-0 a Quilmes. En el partido de los suplentes, ganó Quilmes 1-0. Es decir, que Deportivo Merlo y La Madrid empataron 2-2. En el partido de los suplentes goleó Deportivo Merlo 5-0, que Lucas Bolo, el nuevo refuerzo de Midland, que Facundo Pumpido, el nuevo refuerzo, lo esperaban por Almagro, el nuevo refuerzo de Brown de Adrogué, que Jorge de Olivera, el ex arquero de Nueva Chicago, hoy va a estampar la firma, va a firmar en Platense. Es decir que el Vietre y Estudiantes empataron en sendos amistosos 0-0 y 1-1. Y bueno, Miguel, ¿vos te acordás cuando falleció lamentablemente Manuel Ortega? Bueno, Alexis Valenzuela, que había tenido un choque, después Manuel Ortega chocó su cabeza contra la pared. Bueno, Alexis Ortega anoche habló con nosotros en Sueño de Primera y anunció, después de mucho tiempo, su vuelta al fútbol. Va a jugar en Juventud Unida, dijo, voy a estar en mi casa, y cuando lo consultamos, ¿no?, si no tienen miedo que le griten algo, dijo, mira, que me griten lo que quieran, yo no soy ningún asesino, tengo la conciencia bien tranquila porque sé bien quién soy, pero bueno, rápidamente las redes sociales salieron a matarlo. Pero el título es que vuelve Alexis Valenzuela después de aquel episodio, y que dijo, que me griten lo que quieran, no soy ningún asesino, Miguel. Y ayer dábamos la primicia, Damián El Dibu Villalba, de Cañuelas, va a préstamo a Cambaceres por un año, el sueldo lo van a pagar mitad Cambaceres y Cañuelas. Y Mauro Matos, que no tiene lugar en San Lorenzo, muy cerca de ir a préstamo, claro, Ferro no pudo pagar la mitad del sueldo, Odeboy tampoco, pero claro, Grobo un poco patente, nunca me sale, el apellido del sojero, tiene mucha plata, y Mauro Matos muy cerca de Argentino Agropecuario de Carlos Casares, pagaría la mitad del sueldo y la mitad de San Lorenzo, y otra de Colegiales, Martín Lucero, prácticamente es un hecho, va a ser cedido nuevamente a préstamo por 6 meses a Banfield, Miguel. Bueno, la seguimos. Buen fin de semana para todos, hasta el lunes. Chau, chau. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Un video en las redes sociales creó un revuelo bárbaro porque Cristian Pavón, el goleador de Boca, confiesa ser hincha de River Plate. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sonra, Oscar Rojas, secretario general. La pregunta para los oyentes es: tres argentinos o argentinos que admire o que use de referencia. Los teléfonos de la radio están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. ¿Sí, quién es? ¿Quién es? Buen día, Mario Esther de Avellaneda. A ver, decime tres argentinos o argentinas. Mira, Félix Luna, Favaloro y Mirta Legrand. Repetime, por favor. Félix Luna, Favaloro y Mirta Legrand. Bueno, escúchame una cosa. Te vi, vino mi nieta ayer y te busqué en el telefonito y te conocí. Sos canoso. ¿Hola? Sí, ¿qué dijiste? Ayer, mi nieta, en el teléfono, te buscó, y sos canoso. ¿Estoy canoso? Sí, ¿no sos canoso vos? ¿Si soy canoso, me preguntás? Sí. No, sí, claro. Ayer te conocí por el teléfono. Ah, que no te tenía la foto, decís vos. Sí, te buscamos. Bueno. Escúchame una cosa, te quiero contar una cosa cortita. Ayer que hablaba de libros, yo aprendí a leer, ¿sabés con quién? Con Ochi Pinti, bibliotecario de Racing. Ah, mira vos, te saludo. Chau, chau. ¿Quién está? Hola, Juan de Lanús. Sí, Juan. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Escúchame, Favaloro es uno, Juan Domingo Perón es otro. Y el tercero, la verdad, no lo tengo. Mirá, como maquinista de tren, jubilado, opino que van a quedar en la calle varias personas, porque el tren eléctrico es unipersonal y la diésel van dos, el ayudante de conductor y el conductor. Pues claro, digo porque ayer te escuché hablar. Claro, hay un montón de maquinistas que no tienen máquina. No es así, Miguel. Mira, acá hay que hacer otra infraestructura ferroviaria, porque los trenes en remedios de escalada, nuevos... Empecemos de vuelta. Una cosa es lo que hay que hacer y otra cosa es lo que hay. Es decir, en este momento, la cantidad de maquinistas que hay son superiores a la cantidad de máquinas que están funcionando. Por lo tanto... Sí, Miguel, eso bueno, tenés razón. Pero hubo que inventar pero si vos comprás más trenes, ¿dónde los vas a poner? Los tenés que poner en remedio de escalada, porque no tenés infraestructura, Miguel. No, estoy hablando dos, son dos cosas separadas. Una es, si los trenes nuevos que vienen van a usar menos gente, que posiblemente incluso en Europa hay trenes sin maquinistas. Sí, obvio. O sea, eso es un tema. Y el otro tema es que en este momento hay más trabajadores de la fraternidad que máquinas para usar. Quiere decir que en algún momento se desguazaron los ferrocarriles, se fueron desguazando. Sí, Miguel, estoy de acuerdo con vos. Pero bueno, que hay que armar otra infraestructura ferroviaria, seguro, para poner todo lo que compran. Porque si vos seguís comprando trenes, ¿a dónde los vas a meter? Si no tenés infraestructura. ¿No se dan cuenta que hay que hacer eso? Hay que hacer eso, otra infraestructura ferroviaria. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Si no, ¿dónde vas a poner todos los trenes? Por más que compres trenes, ¿sabes dónde van a ir? A los galpones. En escalada, vas a escalar y que se lo tenés que ahí, así atiendo a la gente. Hasta luego. ¿Quién está? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. A ver, tres personas. Bueno, mire, tres contemporáneos, porque el fondo de la historia hay mucho, pero tres contemporáneos que entendieron el rumbo que tenemos que tomar como país dependiente y que necesita desarrollarse y liberarse. Perón, Mosconi y Savio. También podría decir Saureche, Scalabrini, Ortiz y Ugarte. Sí, claro. Está bien lo de... Pero la Argentina industrial, como decía el señor, hay que crear nueva infraestructura para el transporte por el tema de una logística. Ahora, ¿qué situación? ¿No? Tres militares, pero tres militares diferentes al resto, ¿no? Tres militares que comprendieron cuáles son nuestros problemas reales. Por eso digo, diferente al resto. Porque son los que comprendieron que sin un desarrollo industrial el país no puede defenderse. Entonces es inútil. Si desarmamos fabricaciones militares, la fábrica de aviones, si desarmamos los satélites, la fábrica de misiles, lectores... No, y además si importamos más de lo que exportamos, estamos muy difíciles. Y bueno, pero los contrabandistas del puerto de Buenos Aires siempre tuvieron el mismo proyecto. Y bueno, el opuesto lo encarnaron contemporáneamente estos tres grandes hombres. Los saludo. ¿Quién está? Sí, buen día, ¿de Renzi? ¿Quién es? Mingo de Talar. Sí. Bueno, para mí los tres que yo elijo, digamos, sería Favaloro, Palacio y Alicia Moró de Justo. Ajá. ¿Le puedo hacer un comentario, por favor? ¿Cómo no? Mire, yo hace más de un mes estaba sin poder comunicarme al 4535, porque yo escucho la radio desde la mañana cuando puedo hasta las 5:30 de la tarde. Y llamé varias veces a Telecom y en una o dos oportunidades me dijeron que lo tenía bloqueado. Yo a la tarde, escucho a las 3 y a las 4, y soy un poco crítico, bastante crítico de este gobierno, porque pienso que está haciendo todo mal, digamos. Y según me dijeron en Telecom, me habían bloqueado la línea. Yo no sé si es de Telecom, del gobierno, de la radio, de algún lado tiene que haber sido. Tuve que ir a Defensa del Consumidor y ahora me restablecieron el 4535. Gracias a Dios. Qué cosa rara, ¿no? Sí, es algo extraño, pero bueno. Bueno, de algún lado hay una le hago una pregunta. Sí. No sé la edad que usted tiene, pero ¿usted leía La Vanguardia? ¿Cómo? Si leía La Vanguardia. No. No, ¿sabe por qué le pregunto? Porque como incluyó a Palacios y a Moró de Justo, dijo, ¿no? Ajá. Incluyó a los socialistas, digo, ¿de dónde viene ese pensamiento? No, tengo ese pensamiento de toda la vida, yo creo. Yo vengo de Europa. Me crié en Montevideo y en el año 73 me vine para acá. Ajá. Así que bueno, y desde ahí eché mis raíces acá, digamos, ¿no? Formé mi familia, tengo hijos, nietos, esposa, todo acá. ¿Y dónde nació? En Calabria. ¿En dónde? En Calabria. ¿En Calabria? ¿Como Macri? ¿Qué sé yo? Bueno, somos muy distintos. Chao, señor. Chao, que siga bien. ¿Qué tal? Sí, buen día, José, tú llamas. Renzi, no, me ganó los tres, me ganó de mano el señor, el doctor René Favaloro, que no sé qué país se da el gusto de tenerlo y después tirarlo el tacho de la basura porque lo han olvidado, Médicos Sin Frontera y la monja Marta Peloni. Muy bien. ¿Me deja hacer un comentario de que usted le hizo el reportaje antes de ayer al Chino Navarro? ¿Puedo hacer un comentario cortito? ¿Cómo? No, tengo un... que usted me va a ayudar a descifrar esta pregunta. Tengo un nietito que me dice, papá, abuelo, este señor no estaba con Cristina Kirchner y ahora como está con el otro, no digo antagonista, pero hubo un cortocircuito, nadie lo puede negar, con Cristina, y está con Randazzo, ahora, ¿qué le digo? ¿Qué le contesto? A nieto hay que contestarle así, Cristina fue candidata en la lista de Menem. Está bien, pero no copiamos lo malo. No, pero no es lo malo. Pero el Chino Navarro se cansó de estar... No es lo malo, todos tienen un pasado. Está bien, pero el Chino Navarro se cansó de estar con Cristina, con Néstor, que eran lo mejor, y ahora está con, no digo un rival, pero hubo un cortocircuito con Randazzo. Está con Randazzo, ¿y qué le decimos a Cristina? Que mire, el Chino Navarro se fue, pasó para el lado de Randazzo, a ver si otro saltimbanqui. ¿Y si lo ponemos al revés? Si decimos que Cristina explique por qué lo lleva Moró de diputado. Pero Moró, bueno, todo ese rato está Moró. No, hay que explicarle todo al nieto, hasta luego. Gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Y quién es? Ah, buen día, Leopoldo de Ramos Mejía. Pero no Moró, ¿no? No. Cuénteme, a ver. Los tres personajes de la historia argentina, Perón, Eva Perón y el Papa Francisco. Bueno, ahí está, mire, eligió tres personajes contemporáneos también, ¿no? Por supuesto. Muy bien, los saludo. Hasta luego. ¿Quién está? La autora de Lluvias del Alma, Estela Fabrici Miguel. Contame tres personajes que te parezca a vos como referencia. Una, la que entrevisté para Canal 9, Alicia Moró de Justo, sin ser socialista, una gran mujer. María Eva Duarte de Perón y Sor Juana Inés de la Cruz. y por favor que pavimenten Francisco Álvarez ahora antes de las elecciones, porque bueno, hay terrenos usurpados ahí y es un desastre lo que pasa. ¿Vos querés poner el cemento? ¿Vos querés asfaltar lo usurpado? No, por el tema del soterramiento del Sarmiento. Ah, bueno, olvídate, si tiene que pasar por ahí, olvídate, falsa. Te saludo. Un beso. ¿Quién está? Sí, Roberto, de acá, de Avenida San Juan. A ver, Roberto, tres personas que miren. Perón, Favaloro y el doctor Carrillo. Ah, mire usted, ¿de quién se acordó? Hasta luego. Bien, escúcheme. Sí. ¿Sabe que el presidente tiene problemas, le duele mucho la rodilla? Y lo están tratando de eso. Sí. Parece que le van a hacer un trasplante con la rodilla de canguro. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, buen día, Luis de Montegrande. A ver, Luis. Belgrano, Guevara y el tercero está por venir, que creo que falta poco. Bueno, le falta uno. Sí, ese, el que está por venir. Claro. Es un problema ese, ¿no? Ya va a aparecer alguno. ¿Quién está? Eduardo Latino. Primero, Enrique Kepa, una preguntita por favor si me puede averiguar. ¿Quién? La pelea diferida de Mayweather, ¿cuándo la van a dar? Pero Ernesto no trabaja acá. El que trabaja es Enrique. Enrique, dije. No, Enrique Ernesto, bueno, no importa. Kepa, Enrique Kepa, entonces. Perdón si hubo una equivocación. No, lo voy a averiguar, estimado amigo. Lo que sí, si quiere, tiene ganas de pagar. No, sabes que no podemos pagar. No, ya sé. Mire, hay dos cosas. La pelea viene solamente para los que tienen el sistema pago. Exacto. Y además, quiere que le diga, yo comento deporte. Eso no es deporte. No, pero es una payasada. Va por el reglamento del boxeo, ya lo dijeron. El luchador no va a poder usar las piernas. Exactamente. Y ahí perdió. Y sí, ahí perdió. No es la primera vez que pelea un boxeador con un luchador. Y va a ganar Mayweather. Con Gatica. Claro. Y va a ganar Mayweather. Bueno, querido Miguel Ángel. A ver, los tres. San Martín, Evita y Perón. Hasta luego. 10 más, pero bueno. Chao. ¿Quién está? Hola, Miguel. ¿Quién es? Sí, Carlos de Avellaneda. A ver, Carlos. Perón, Rucci y Ugaldini. Bueno, gracias. Hasta luego. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? El payador, Cruvelier. ¿Y qué tiene payador usted? Tres hombres de ciencia. A ver. Tres sabios argentinos, Muñiz, Maradona y Favaloro. Ajá. Hay tantos argentinos buenos. Muchas gracias, Renzi. Maradona el médico, ¿no? Maradona, claro. Y Diego también, un grandioso. Bueno, haga una payada entre los dos Maradona, a ver. Maradona, el de la ciencia, y Maradona, el señor deportista mayor que tiene tanta evidencia. Por eso la transparencia sigue por ese destino, por eso que me imagino mientras voy improvisando y un verso lo voy dejando para esos dos argentinos. Sí, pero me quedé rengo, me falta alguna atrapallada. imagine sobre la lluvia, ¿eh? Sobre la lluvia. La lluvia. La lluvia es como la ley, nunca puede ser pareja, dijo el gran poeta Hernández, hombre de ciencia muy vieja. Y así voy improvisando y que cometo algún yerro. Para mí el libro más grande es el libro del Martín Fierro. Los saludo. Adiós, gaucho peronista. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Escucha, sí, Juan de Palomar. Sí, Juan. Sí. Perón, Favaloro y Carlos Kirchner. Y Kirchner, bueno. Sí, gracias. ¿Quién es? Buenos días, de Rensis, Antonio de Caseros. Bueno. Baje la radio porque se acopla. Perfecto. Como ejemplo de trabajo, humildad y ciencia, a Favaloro, René Favaloro. Después, a Perón y a Evita, como políticos que han sabido poner las semillas de las buenas políticas de inclusión popular. Y a Néstor Kirchner, que ha sabido llevarlo a cabo en la contemporaneidad. Gracias. Los saludo. ¿Quién es? Buenos días. ¿Quién es? Yo soy el doctor Edgardo Gusten. ¿De dónde? De acá de Merlo, de Parque San Martín. ¿Está cayendo granizo ahí? ¿Y cómo? ¿Está cayendo granizo? Sí, no, granizo no, pero está lloviendo copiosamente. Ajá. Bueno, cuéntame. Bueno, mirá, es un gustazo poder hablar, porque yo soy alemán, ¿viste? Y mi apellido es Bürsten Prinzig, y soy médico, y me gustaría muchísimo que hicieran ver y notar la trayectoria del doctor Ussé, del doctor Leluart, de César Milstein, tres premios Nobel de la Argentina, que pusieron a la Argentina a nivel mundial, porque descubrieron que la diabetes no la causaba el páncreas, sino la hipófisis. Entonces, yo soy un desconocido acá, pero yo hablo más de 10 idiomas, y he viajado 40 años a través del mundo y todo, y no me conoce nadie. Entonces, acá lo que hay es, la Argentina está en cuarto lugar entre los países donde hay más ignorancia. La ignorancia viene porque están idolatrando a los políticos, que son los que meten la mano en la lata y los que han dejado el país en la bancarrota. En cambio, dejan de lado los científicos y los poetas, como por ejemplo Estanislao del Campo, que fue un poeta maravilloso, Rafael Obligado, José Hernández. Esas son la gente las que hay que poner en primer lugar. ¿Cuándo se recibió usted? ¿Cómo? ¿Cuándo se recibió? Yo en el año 69. ¿Acá en Buenos Aires? Hace 80 años, ¿En Buenos Aires? No, acá yo estudié cuando estaba el doctor Ussé, pero estaba en Onganía y perseguían a la policía, y yo fui muy rebelde siempre. ¿Y a dónde me tocó estar? Después estuve en Córdoba y me tocó estar preso con Tosco, que después lo mataron. Yo tuve la precaución de cerrar la boca, porque en la boca cerrada no se enfrían los dientes. En cambio, Tosco habló y así le fue, lo mataron. No sé si vos sabrás lo que pasó en Córdoba en el año 69, en el Cordobazo, que fue una guerra tremenda. Bueno, pero ¿dónde se recibió? Me recibí en Córdoba. Ahí es el último año. Ajá. Bueno, ¿Y de qué se recibió? ¿De médico clínico? Claro, después hice cirugía y después ahora soy psiquiatra. ¿Y en psiquiatría qué hace? Y atiendo gente que tiene problemas mentales, por ejemplo, esquizofrenia. No, ¿a qué se dedica la psiquiatría? Ya sé, digo, usted, especialmente, ¿a qué se dedica? Y tengo pacientes de psiquiatría, y aparte enseño idiomas, alemán, inglés, francés, japonés, chino, árabe y griego, eso enseño, pero no tengo mucho. ¿Pero de chino que habla mandarín? ¿Cómo? ¿De chino que habla mandarín? Claro, claro. Bueno, salúdeme en japonés y en chino, Bueno, te saludo en chino. Ni hao ma, pengyo, quiere decir, ¿qué tal, amigo? Entonces el doctor le contesta, gen hao, quiere decir, muy bien. Bueno, si te digo gracias, en japonés, domo arigato. Sí. Eso quiere decir gracias. Sí. Si quiere decir buen día, konnichiwa. ¿Pero ahora, habla o sabe algunas palabras? No, habla. Enseño. Habla. Tengo material y enseño, tengo alumnos. Ajá. Sí, y me contacto con algunos de los chinos de los supermercados. A japonés hay poco acá, pero árabe hay mucho. Bueno. Los negritos esos que andan por la capital, que son de Senegal, ellos hablan francés y hablan árabe. Y a veces hay muchos de esos negritos que son cultos. Sí, pero la mayoría son todos de Dakar, de Senegal, de África. Y vinieron a vender baratijas acá, pero son profesionales. Sí, bueno, pero son pibes sanos, no son mentirosos ni engañadores. Bueno, los saludo. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Gracias por atenderme. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. En la hora 8 en todo el país, noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. El 40% de las armas ilegales que circulan por el país provienen de la provincia de Buenos Aires. Según la información que difundió el Ministerio de Seguridad bonaerense, más de la mitad se usan en delitos relacionados con el contrabando, narcotráfico y bandas de piratas del asfalto. La Cámara Electoral habilitó la candidatura de Carlos Saúl Menem. Rechazó un planteo de la oposición riojana que había ratificado la justicia. Aún debe resolverse la cuestión de fondo. Los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalavía rechazaron un planteo en la causa derivada de la inhabilitación que había dispuesto la Cámara Nacional Electoral, en donde la Alianza Cambiemos, Fuerza Cívica Riojana, pedía que se anulara la participación de Menem. Ayer la Cámara declaró que ese planteo carece de interés jurídico actual porque estaba fundado en una sentencia que la Corte dejó sin efecto. Los chinos vuelven a comprar aceite de soja porque avanza el negocio de las represas que firmaron con Cristina y que siguen con el macrismo. Era una de las exigencias de los chinos para levantar el bloqueo, un negocio de 1.400 millones de dólares. El deporte por Belgrano. Se sorteó la Champions League, el principal torneo de fútbol de Europa. Y ya están definidos los grupos para comenzar esta competencia, que lo hará próximamente. Será, los grupos estarán integrados en el grupo A por Benfica de Portugal, Manchester United de Inglaterra, Basilea de Suiza y el CSKA Moscú de Rusia. El grupo B será protagonizado por Bayern Múnich de Alemania, así se dice, Paris Saint-Germain de Francia, Anderlecht de Bélgica y el Celtic de Escocia. En el grupo C estarán Chelsea de Inglaterra, Atlético de Madrid de España, Roma de Italia y el Karabakh de Azerbaiyán. El grupo D estará protagonizado por Juventus de Italia, Barcelona de España, Olympiacos de Grecia y Sporting de Lisboa, el equipo donde está el Huevo Acuña de Portugal. El grupo E, el Spartak de Moscú de Rusia, el Sevilla de España, el Liverpool de Inglaterra y el Maribor de Eslovaquia. El grupo F, el Shakhtar Donetsk de Ucrania, el Manchester City de Inglaterra, el equipo del Kun Agüero, el Napoli de Italia y el Feyenoord de Holanda. El grupo G estará integrado por Mónaco de Francia, Porto de Portugal, Besiktas de Turquía y el Leipzig alemán. Y el grupo H lo harán el actual campeón, el Real Madrid, Borussia Dortmund de Alemania, Tottenham Hotspur de Inglaterra y el Apoel de Chipre. En rugby, mañana juegan los Pumas en Salta, reciben el partido revancha por el Rugby Championship a los Springboks sudafricanos. El equipo argentino tendrá 6 modificaciones, así lo decidió su técnico Daniel Urcade. Lucas Noguera, Ramiro Herrera, Matías Alemano, Juan Manuel Leguizamón, Juan Martín Hernández y Tomás Cubelli van a reemplazar a Nahuel Testaz Chaparro, Enrique Pieretto, Guido Petti, Leonardo Senatore, Nicolás Sánchez y Martín Landajo respectivamente. Entonces los Pumas formarán con Tuculet, Bofelli, De La Fuente, Orlando Moyano, Hernández, Cubelli, Leguizamón, Lezama Matera, Lavanini, Alemano, Herrera, Crevi y Noguera Paz. El encuentro comienza a las 16:40 en el estadio Padre Martí Arena de Salta y será arbitrado por el francés Pascal Gasser. En cuanto al boxeo, esta noche desde las 22 se va a llevar a cabo en el Club El Porvenir de Quilmes una velada boxística denominada Noche de Bestias. El doble fondo lo van a protagonizar en medianos a 10 rounds Sergio Checho López ante Javier la bestia Maciel, en tanto Junior el Demonio Zárate hará lo propio ante el dominicano Diego Liriano a 10 rounds en categoría mosca. Y lo más importante en este segmento del deporte es que en el Mundial Sub-18 que se está llevando a cabo en Rosario, en la provincia de Santa Fe, el seleccionado argentino femenino de la especialidad va a jugar hoy ante República Dominicana por los cuartos de final de este certamen ecuménico. El encuentro va a comenzar a las 20 y se va a disputar en el microestadio de Newell's Old Boys de Rosario. Mientras el presidente de la Nación deja en el Ministerio de Medio Ambiente a uno que juega a disfrazarse de árbol, el rabino deja de controlar lo que debe controlar, que es el envenenamiento a través de las mineras del suelo y del medio ambiente. Y ahora se prepara Buenos Aires para recibir a 300 empresarios de las mineras más importantes del mundo a comienzos del próximo año. La agencia oficial de noticias TELAN publica hoy con el título Argentina está lista para un shock de inversiones mineras, que aseguran en el área, lo que luego dicen la bajada del título. En la previsión de la Secretaría de Minería de la Nación al anunciar la realización en el país del Mining Invasion South American, una conferencia en la que participarán 300 altos directivos de compañías mineras. estas empresas, directivos de todas las empresas del mundo encargadas de explotar la minería, vendrán a la Argentina a el jubileo minero del macrismo. Para eso hace falta un ministro de Medio Ambiente que juegue a ser árbol mientras se envenena el suelo y el medio ambiente. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Bueno, no falta nada, ahora aparte de lluvia, granizo. ¿Qué tal, Miguel? Buen día. Sí, estaba anunciado el granizo en buena parte de la región central del país y bueno, la meteorología y el clima sabemos que viene complicando y mucho la vida cotidiana y sobre todo lo que se hace a campo abierto o a cielo abierto, para decir mejor, como es la actividad agropecuaria. Así que bueno, no falta nada y hay muchas noticias, bueno, que más allá del tema del clima. Retomando lo que vos mencionabas recién en el boletín de noticias sobre las compras de aceite de China, que bueno, que efectivamente, como vos bien lo decías, tiene que ver esta vuelta de China al mercado de aceite en alguna medida con la reactivación de las obras en el sur, las represas en el sur. No, vos fíjate cómo nos aprietan todos, ¿no? Los yanquis vienen y te dicen, compren cerdo, después te mandan lo del biodiesel. Los chinos dicen, se paró la represa, no compramos aceite. Bueno, eso pasó en 2015, justamente, cuando se enfrió el tema. Y vivimos de apriete en apriete, ¿no? Ese, digamos, en 2015 estaban comprando 523.000 toneladas y en 2016 se bajó a 449. Ahora dicen que vuelven a comprar, esto se supo en el marco de una visita a China y otros países de Oriente que están haciendo la secretaria de Mercados Agroindustriales del Ministerio de la Industria, Marisa Vilche, junto con el embajador argentino en China, Diego Aguilar. Bueno, van a importar también aceite de soja. Ahora, ¿por qué van a importar aceite de soja más allá de esta cuestión del apriete o de la reactivación de la obra allí en el sur con la represa? Porque Estados Unidos, que ahora va a utilizar o va a producir más biodiesel propio porque le va a dejar de comprar a la Argentina, lo que va a hacer es consumir más soja para producir biodiesel dentro de Estados Unidos. Entonces, los chinos no van a tienen menos capacidad de comprar de Estados Unidos, que va a tener menos oferta de poroto de soja y aceite de soja, que básicamente lo usan para hacer biodiesel, y entonces le va a comprar más a la Argentina. Ese aceite de soja que le va a comprar a la Argentina, ¿compensa el 1.5 millón de toneladas que requiere la industria de biodiesel para exportar a Estados Unidos? No, seguramente no va a compensar. Va, de alguna forma, a paliar ese faltante de exportaciones argentinas a Estados Unidos, pero no va a compensar lo que se le venía vendiendo a Estados Unidos durante el año pasado y en lo que va de este año. En ese mismo tema, vinculado con el biodiesel, no descarta llevar la pelea a la Organización Mundial de Comercio, como decíamos el otro día, esto lo dijo la Cancillería, pero bueno, obviamente hay una preocupación. Ayer fue el 113º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario y el presidente de la entidad, Alberto Paduan, indicó que más allá del daño que provocan las exportaciones, tememos, dijo sinceramente, que acciones como estas provoquen una idea proteccionista a nivel mundial. Además, en la provincia de Santa Fe, Luis Contigiani, que es el ministro de la Producción, alertó que peligran unos 6.000 puestos de trabajo por este tema de la baja, del bloqueo de las exportaciones de biodiesel argentinos, Santa Fe, recordemos, concentra el 80% de la producción de biodiesel de la República Argentina. Y pasando a otro tema, pero también vinculado con el comercio internacional, el gobernador de Entre Ríos, años Gustavo Bordet criticó el tema de la importación de carne de porcina porque perjudica a las economías regionales y genera un perjuicio, dijo, contra la propia economía de la provincia, donde también allí en muchas provincias, pero por supuesto Entre Ríos también tiene su producción porcina. Ayer la Federación Agraria Argentina le presentó un petitorio al ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, con demandas para los pequeños y medianos productores. Entre otras cosas, dicen que están pidiendo básicamente que el gobierno genere instancias para trabajar en conjunto en busca de soluciones que hoy no están y necesitamos. Además, dijo, esperamos que el presidente y el ministro puedan asistir al Congreso. Ahora, el mes que viene, en septiembre, se hace el Congreso habitual de renovación de autoridades de Federación Agraria y están pidiendo un régimen impositivo para fomentar la producción agropecuaria, facilitar los procesos de transformación y comercialización de bienes agropecuarios, apoyo a la competitividad de sus productos, mejora sustantiva de las estructuras, de las infraestructuras rurales para la producción y desarrollo rural y una política integral de tierras y arraigo. Gastón, ¿podremos hablar con alguien de producción de biodiesel la semana que viene? Podemos, sí, sí. Porque sería interesante que nos digan qué plan, digamos, B tienen ellos, ¿no? Sí, por supuesto, sí, sí, podemos sobre todo porque están creciendo las versiones de que quedaría mucha gente sin trabajo y a mí me parece que habría que orientar eso urgentemente a otros lugares e incluso ver si se puede aplicar acá. ¿Si se puede aplicar acá qué cosa? El biodiesel. Bueno, lo dice el de hecho. No, pero te quiero decir... La Argentina corta hoy su gasoil con un 12% de biodiesel. Claro, pero te quiero decir en mayor escala, porque evidentemente algo tienen que hacer, ¿no? Eso sí, lo podemos hablar, por supuesto. Dale. Armala para la semana que viene. ¿Cómo no? Bueno, la seguimos el lunes. La seguimos el lunes, buen fin de semana, gracias. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, es muy interesante la respuesta que estuvieron dando, donde una gran mayoría incluyó a Favaloro. Cuando pensamos que Favaloro se suicidó, y a partir de esa situación, un hombre que dejó todo su bienestar en Estados Unidos para venir como argentino a aplicar lo que había aprendido en nuestro país, basta que alguien lo nombre para que se provoque el disparador y lo tengan presente. Yo no sé si todos los que lo nombraron lo tienen presente siempre o porque lo escucharon, lo recuerdan y inmediatamente lo incorporan. Lo interesante del caso, me parece que es la respuesta del oyente de Monte Chingolo, que estableció tres militares industrialistas. Es decir, un país donde ha tenido una lucha histórica entre la vieja oligarquía vacuna y el desarrollo industrial frustrado. Es muy importante ver que tanto Mosconi como Sabio hicieron desde su puesto de militares un aporte notable al desarrollo industrial argentino. Y bueno, y que Perón puso en funcionamiento la industria primaria, más allá de atender los resortes básicos de la economía. Fíjense qué cosa tan simple, ¿no? Desarrollo industrial y desarrollo del agro, del campo. No tienen por qué ser contrarios unos a otros. Sin embargo, hubo una guerra de intereses histórica en la Argentina. Parecería ser que o se estaba con el campo o se estaba con la industria. Cuando la agroindustria, y está bien el nombre del ministerio, cuando la agroindustria son complementarias. El gran problema argentino es que la industria no está en el campo. Es decir, la industria está a kilómetros de lo que se produce en el campo. Entonces se destruyen caminos, se gasta combustible, se gasta mucho traslado entre ida y vuelta y el producto terminado. Todo ese proceso, yo no he escuchado para nada a alguien del gobierno que le diga a los industriales, señores, la erradicación industrial tiene que estar al lado de lo que se produce. No escuché que estén hablando de un esfuerzo del mundo empresario. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Mira, si yo fuera un apostador, estaría feliz, porque las letras a 70 días, las letras, perdón, a 25 días dieron un 70% más. Sí, sí, pasan el 27% y... Ahora, como no soy apostador, y soy un sufriente ciudadano, la pregunta es esta. Estábamos dando esta mañana datos oficiales. Vos sabés que hay dos maneras de recaudar, una de la parte impositiva y otra de exportación. La Argentina tiene en este momento un déficit en la balanza comercial alto, es decir, se importa más de lo que se exporta, que supera los 4.000 millones de dólares, más de 4.000 millones de dólares en contra, en 7 meses, un dato que no se venía dando hacía mucho tiempo. Por lo cual la pregunta es, si tenemos déficit porque importamos más de lo que exportamos, o sea, se va más divisa de la que entra, y si ya se hizo todo el esfuerzo de recaudación con mayor tributo, con mayor tarifazo, etcétera, etcétera, ¿cómo se piensan pagar los intereses de la deuda? Bueno, el interrogante está bien planteado. Yo creo que en nadie, y en menos el gobierno, tiene la solución, porque el gobierno está apelando en forma totalmente irresponsable a suscribir deuda, deuda y más deuda, y eso lo hemos hablado. Eso es el equivalente. Son 4.649 millones de dólares en contra en 7 meses. Mira, el gobierno ha vuelto a tener déficit gemelos. Los déficits gemelos significa que por un lado tiene déficit fiscal, es decir, déficit en las cuentas públicas. El gasto es superior a los recursos, a los ingresos. Y por otro lado tiene déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, donde juega no solamente lo que vos decís, la balanza comercial, estamos importando más de lo que exportamos, sino la balanza de pagos de lo que se llama cuenta corriente, porque son las divisas que se van, la sangría por divisas crecientes de intereses de la deuda externa que se giran al exterior, lo mismo que utilidades de empresas que estaban medio retenidas y que se han aliviado, se han liberado con el actual gobierno. Ergo, cuando un gobierno, cuando un país tiene estos déficits gemelos, tiene una trampa recurrente de, como que dice, de retroalimentación, porque la deuda alimenta el déficit y alimenta el desequilibrio de la balanza de pagos. Como este gobierno vino y está gobernando con deuda, y además con fuerte componente creciente de deuda externa, ese desequilibrio se acentúa y se va a seguir acentuando. Esto es una cuestión de decir, esto es inexorable que ocurra así. ¿Qué tenga en mente el gobierno? ¿En qué pueda desembocar esto? Es un acertijo. El gobierno confía en que los sectores económicos y sobre todo financieros que lo respaldan, como quien dice, lo sigan bancando, por lo menos hasta las elecciones. La interpretación mía, que también la he comentado más de una vez, una interpretación personal, lógicamente, es, la situación es altamente grave desde el punto de vista financiero, porque el gobierno está metido en un problema insoluble. Si vos vivís pagando intereses, no amortizás capital ni un centavo, seguís aumentando el stock de deuda y ya, como creo que está ocurriendo, entraste en la alerta roja. La alerta roja es cuando no podés pagar siquiera los intereses y empezás a capitalizarlo por anatocismo. Es decir, el interés que no podés pagar lo tenés que terminar refinanciando, se transforma en nuevo capital y ese nuevo capital devenga nuevos intereses. Eso es el anatocismo, el interés compuesto. Como el gobierno no da información sobre la deuda pública desde diciembre pasado y estamos ya a fines de agosto, es decir, está reteniendo información y no sabemos con qué resultados, no sabemos cuándo piensa decirlo, porque esa información tendría que estar, se monitorea diariamente. Si no la dan es porque no quieren darla, no porque no se tenga. Todas las previsiones que se pueden hacer en este caso son negativas, ¿viste? Como decir, es como tener la fundada sospecha de que te están escamoteando las peores cifras. Y el tema del déficit fiscal creciente es, para mí es un arma de doble filo o una paradoja, digamos así. ¿Qué es? El gobierno sigue aumentando el déficit fiscal. El déficit fiscal de este año, según presupuesto, está cercano a los 500.000 millones de pesos. Eso es lo que el gobierno según presupuesto, tendría previsto de que le excedan los gastos sobre los ingresos. Exactamente 480.800, creo que es, millones de pesos, casi 500. Fíjate vos qué paradoja que en un solo día de LEVAC le vencieron esta semana y el mes anterior le vencieron 535 mil millones de pesos que el gobierno renueva a más del 26,5%. O sea, la sangría financiera que se está produciendo en el país, yo creo que paraliza cualquier decisión, tanto financiera desde ya como económica. Además, ahuyenta las inversiones, porque, insisto, todo el discurso de inversiones para el crecimiento está frenado por el negocio financiero. Es inexorable, no hay vuelta que darle, porque el gobierno quiere vender proyecciones de crecimiento. Pero para que la economía tenga crecimiento, se necesita inversión. Inversión productiva, es decir, inversión directa, inversión extranjera o local, pero directa, aplicada a la producción. ¿Y quién invierte en la producción en un país donde el propio Estado bate récord pagándole al capital financiero 26-27%? No, y donde además de eso, la mitad del gabinete tiene la plata afuera. Sí, ese no es un detalle menor, efectivamente. Cuando se da a conocer, primero, el componente millonario de todos los funcionarios que están ahí, que vienen de la empresa, de empresas privadas, lo cual en sí no es ningún pecado eso, pero ocurre que vienen en cargos que muchos de ellos tienen conflicto de intereses, ¿no? Insisto, en el caso financiero es flagrante, porque el ministro que está batiendo récord de endeudamiento, el ministro Luis Caputo, viene del Deutsche Bank y de la banca Morgan, como también venía Prat Gai. Mario Quintana, vicejefe de gabinete, viene también de un fondo de inversión. En fin, uno diría, no cabría sorprenderse tanto que alguien que viene de la actividad privada, desde la función pública, en principio termine favoreciendo el negocio en el cual trabajó toda su vida, que ahora, por otro lado, exitosos empresarios privados que nunca creyeron en el país, o sea, ganaron la plata en la Argentina, en la mayoría de los casos haciendo negocio con el Estado, y después lo pusieron afuera. Lo que pasa es esto, mira, ayer creo que fue ayer, un artículo de Carlos Paña en La Nación que comentaba todo este enfrentamiento del gobierno, y recepté una observación muy interesante acerca de toda esta ofensiva que larga el gobierno contra los sindicatos, ¿no? Fundado, ¿no? Después, si querés, eso lo discutimos por otro lado, pero la cuestión es que esta semana estuvo marcada por esa ofensiva que dicen es represalia del gobierno por la movilización del martes. Pero algo que sirve para entender y que observaba Pañi. ¿Qué ocurre? El presidente es un empresario, viene del mundo empresario. Y yo agregaría, y está respaldado por el sector financiero y también empresario. ¿Qué quiere decir? Que por lógica, dado la estructura de poder que te sostienen, vos vas a terminar enfrentado con la contraparte dialéctica, que son los sindicatos. Es decir, vos fíjate que en un momento donde en la Argentina el principal y más grave problema que existe es la deuda, una deuda impagable que está desangrando al país. Hace un punto ahí. Espera. Y que tenés la ponderación del Banco Mundial y del Fondo Monetario, date cuenta a dónde estamos parados, ¿no? No, claro, y los elogios que vienen, claro, los elogios de los acreedores, los elogios de los que están endeudando, pero me refiero a esto, que mientras que el principal y más grave problema de Argentina es la deuda, en la opinión pública el gobierno quiere instalar aparentemente que el principal problema de la Argentina es el costo laboral. Caramba, yo no niego la entidad del problema del costo laboral, de la presión tributaria, del costo logístico, todo eso tienen entidad en sí mismo. Pero la ponderación relativa no. Es decir, cuando a vos te pone bajo las narices el costo laboral en la Argentina, la necesidad de una reforma laboral y todo, el mismo gobierno que no dice media palabra sobre el endeudamiento irresponsable que se está produciendo. No, y además que ha hecho un hecho histórico que de la época de Roque Rusia no venía, un bono a 100 años. Bueno, el bono a 100 años es uno, efectivamente, es algo así como un ejemplo paradigmático de la servidumbre financiera. Es decir, cuando te dicen, usted toma, porque tomar bono a 100 años, lo hemos dicho, es un despropósito. Y peor todavía, porque, bueno, si querés, después en otro momento derivamos a eso. Yo lo he señalado, ese bono a 100 años, aparte de que es por creo que 2.760 millones de dólares, y todavía buscan como excusa diciendo, bueno, no es relevante en una deuda que ya pasa a los 300.000 millones. No, señor, eso es engañoso, porque cuando vos entrás en los anexos que vienen con el decreto que aprueba el endeudamiento, con la resolución que aprueba el endeudamiento, te encontrás con que esa deuda 100 años tiene cláusula de incumplimiento cruzado, lo que se llama cláusula cross default, que significa que el país se ha comprometido a que si falla en el cumplimiento de una sola de sus obligaciones externas, se considera que falla para todas. O sea, la cláusula de incumplimiento cruzado... El juicio por el total. Que entre paréntesis ya la había firmado el gobierno Kirchner en el megacanje del 2005, ¿no? Sí, y además se le agrega sobre la ley inglesa. ¿Cómo? Sí, es una de las cláusulas leoninas que se ponen diciendo, si vos no pagás los servicios de un bono, ¿no? De uno de los ciento y pico de bonos, casi 200 que ya debe haber emitido la Argentina, de un bono se considera que vos estás incurso en incumplimiento, claro, de todos, y pero te aceleran los pagos, es decir, los acreedores... Y en caso de discusión se aplica el criterio británico en tribunales franceses. Sí, bueno, aparte de la jurisdicción externa, que ya es regla en esta materia en cuanto a la deuda en moneda extranjera. Ahora vos, entonces, quiere decir que además de haber contraído deuda 100 años, el gobierno actual encadenó al país a que cualquier incumplimiento cruzado que se produzca de aquí a 100 años constituye una guadaña financiera, como diciendo, mire que si usted llega a fallar en el pago a tiempo de los intereses de la deuda, usted se le cae toda la estantería, como diciendo, tiene cualquier acreedor, cualquier Paul Singer, puede saltarle en cualquier rincón del mundo a exigirle a darse por incumplido, diciendo, ah, señor, usted no le pagó a Juan Pérez los intereses, entonces yo me considero también afectado aunque usted me los esté pagando. Es una cláusula leonina que pone el capital financiero. Por eso digo, de Roca Rusia no se vio una cosa igual. Sí, bueno, estas cosas suelen terminar mal, lo que pasa es que aguantan Héctor, mientras... ¿Por qué no preparas para el lunes, con el déficit que tenemos de la balanza comercial y el endeudamiento que tiene el país, de qué manera se puede producir lo que hace falta? Es decir, ¿cómo tratamos nosotros de cubrir? O sea, ¿cuáles son los vencimientos que tenemos de acá a diciembre y cuáles los vencimientos inmediatos para el periodo Macri, bueno, digamos? Bueno. Perdóname, eso te anticipo que no, uno puede sí tirar algo, pero te anticipo que si el gobierno no está dando información absoluta, claro, no lo sabemos. Es más, esta información no es que no se tenga, yo creo que se monitorea 17 veces por día. Lo que pasa es que no lo dan a entender porque la deuda pública es secreta y todas sus operaciones, todas sus decisiones se toman a puerta cerrada. Yo me acuerdo cuando fue el blanqueo de la insolvencia que hizo el presidente Rodríguez Saá en su momento, ¿no? Cuando, me acuerdo, el discurso del parlamentario de él, dice, la deuda siempre ha sido motivo de conversaciones a puertas cerradas, no sé cómo fue la expresión que él dijo, como diciendo, entre bambalinas, sin transparencia, nada. Un gobierno que se jacta de tener transparencia, ¿dónde está la transparencia de la deuda pública? Bueno, esto es realmente lo que puede aportarse... Pero yo creo que se puede sacar por aproximación de los datos que sí se publican, y de a partir de ahí, esto mismo que acabamos de decir ahora, explicarlo una vez más, para que se entienda que son simplemente algunos datos de aproximación, para que nos tomemos la cabeza y nos demos cuenta que si no hay ingreso por exportaciones, Lo otro es un apriete descomunal para que la gente, los pocos que trabajan activamente, paguen este festival, ¿no? Sí, sí, de hecho lo estamos pagando y lo está, y cuando se dice la deuda es carga para las futuras generaciones, porque el impuesto es para esta generación. No, eso no es cierto. La deuda es carga para esta y para las futuras generaciones, porque ya estamos pagando estos servicios a través del gasto que influye en el déficit fiscal. Y el déficit fiscal se cubre con más deuda, lo cual es un círculo vicioso perfecto de dependencia financiera. ¿No? ¿La seguimos el lunes? Sí, sí, buen fin de semana. A ver si el lunes podemos por lo menos aproximarnos en algunas cifras. Sí, voy a buscar elementos, aunque te claro. digo de partida que prácticamente no los hay, pero lo hablamos. Dale. Ok, buen fin de semana. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. En 1940 y en la Segunda Guerra Mundial, por primera vez aviones ingleses bombardeaban Berlín. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En 1944, un día como hoy, se liberaba París por parte de los aliados. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. En 1991, Bielorrusia declaraba su independencia de la URSS. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. En 1992 se firmaba el tratado por el cual la capital de Alemania se trasladaba otra vez a Berlín desde la ciudad de Bonn. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El 25 de agosto del 2012 fallecía Neil Armstrong, el astronauta yanqui. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Vamos a recordar a la señora Celia Gámez, que en realidad su nombre completo era Celia Gámez Carrasco, que nació en Buenos Aires el 25 de agosto de 1905 y falleció en esta misma ciudad el 10 de diciembre del 92. Actriz, bailarina, vedette, cantante hispano-argentina, que fue una de las más populares estrellas de España en la primera mitad del siglo XX y a ella se debe gran parte del esplendor de la revista en España. Su primera actuación fue en 1919, a los 14 años, en la revista Las Corsarias, que se había estrenado poco antes en Madrid y se estrenaba en Buenos Aires, y por enfermedad de Rosario Pacheco, la protagonista, con 14 años tuvo la oportunidad de hacer el protagónico. En 1925 viajó a España con su padre para cobrar una herencia y se radicó allí. En el 26 debuta como vedette en el Teatro La Eslava, y de allí en más su popularidad creció, convirtiéndose en la gran figura de España. Al finalizar la Guerra Civil Española, estaba haciendo una revista en Madrid donde una de las canciones se llamaba No pasarán, que era en contra de la canción de la República que se llamaba Ya hemos pasado, y su perfil como vedette tuvo que bajar un poco de nivel porque los imperativos religiosos del nuevo régimen no permitían que se mostraran algunas partes del cuerpo. Pero igual siguió siendo una de las vedettes más famosas de España, hizo cine, hizo teatro, y en 1984, después de la muerte de Franco, le hicieron el vacío por haber cantado aquella canción Ya hemos pasado, y volvió a la Argentina, donde se radicó hasta su muerte y donde actuó en una obra con grandes de aquellos momentos, como una cantante cubana de gran preponderancia, y grabó su último disco en la Argentina antes de su muerte, ya que tenía un problema del corazón y Alzheimer, y falleció a la edad de 90 años. Celia Gámez grabó en la Argentina su gran éxito en España en el año 84 con la orquesta de Lucio Milena, que la recordamos cantando esa canción que se llama Mírame. Siento renacer en mí su amor al saber que volverá. Cuando vuelvas a mi lado al fin, buscaré en tu mirada el inmenso consuelo de sentirme junto a ti. Y al llegar me diré, mírame, y al mirarme dirás, quiéreme, y mis ojos dirán, bésame, que tus besos me harán loca. Si tu amor es verdad, mírame para hacerme feliz, mírame para hacerme soñar, mírame si me quieres matar, mírame. Siento renacer en mí tu amor al saber que volverás. Cuando vuelvas a mi lado aquí, buscaré en tu mirar el inmenso consuelo de sentirme junto a ti. Y al llegar te diré, mírame, y al mirar me dirás, quiéreme, y mis ojos dirán, bésame, que tus besos me harán loca. Si tu amor es verdad, mírame para hacerme feliz, mírame para hacerme soñar, mírame si me quieres matar, mírame. Siento renacer en mí tu amor al saber que volverás. Siento renacer en mí su amor al saber que volverás. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Un agente de la policía de la provincia mató a una compañera en un entrenamiento donde tenían que supuestamente liberar rehenes, se le escapó un disparo y mató a una chica de 22 años que era policía igual que él, está separado del cargo y de la fuerza. Y habrá que ver en qué termina esto. Analizan las cámaras de seguridad para saber cómo se produjo la muerte de la compañera del policía. 8 de la mañana, 40 minutos. A las 6 empezábamos de esta forma. Termina una semana del cotillón y los globos, pero ayer, después de la reunión en el Alvear Palace del Consejo de las Américas, apareció el Fondo Monetario Internacional para decir que Argentina era el país que más iba a crecer. O sea, estaba estableciendo el Fondo Monetario, como en la década del 90,

a Severino Di Giovanni y a Scarfò. Este Scarfò, hermano de Josefina Scarfò, que había sido pareja de Di Giovanni, a quien en una carta amorosa de una isla de Tigre le deja el testimonio de decir: conectate con fulano de tal que tiene una imprenta, la imprenta era American Lee, sigue existiendo, para la defensa de las ideas. Porque hay que seguir defendiendo la anarquía a través de las ideas, porque ya por la fuerza no podemos seguir. El anarquismo estuvo siempre vigente, y aparecen pensadores anarquistas como Osvaldo Bayer, que cada tanto renuevan la idea anarquista, pero ocurre que la rama que está pendiente, o que estaba oculta, o que estaba quieta, empieza a tener vigencia, que es la rama de la violencia, que en el país había terminado hacía mucho tiempo. Ojo con este dato de lo que está pasando con estas organizaciones. ¡Ojo! Mientras esto ocurre, Cristina Fernández y Bullrich, la ministra, discutieron por Maldonado. ¿Por qué no se callan un poco? Porque todavía seguimos buscando a Julio López. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Enrique. Bueno, lo último tiene que ver con Independiente y, para alegría de Ariel Holland, al que le vendieron a Emiliano Rigoni, no le han traído absolutamente nada para reemplazarlo. El mismo equipo que se llevó al volante cordobés, el Zenit de San Petersburgo, en las próximas horas va a hacer una oferta de 20 millones de euros por el volante Ezequiel Barco para llevárselo. Y también está en carpeta la posibilidad de que llegue de Italia una oferta por Nicolás Tagliafico, y todavía no se cerró la posibilidad de que se quede Martín Benítez, a que lo quieren del Brujas de Bélgica. La verdad, yo sé que los hinchas independientes y los socios van a protestar, pero ojalá pudieran vender esto y terminar con las deudas y terminar, sí, con el estadio, ¿no? Eso es cierto, porque desde que además Independiente tiene una deuda que tiene que pagar un crédito del Banco de Provincia que sacó en la época de Comparada, para hacer el estadio, que no está terminado. ¿Querés que te diga algo? Sí, dígame. Con la pelea política que se está avecinando, sí, que se apure, porque tanto el Banco Ciudad como el Banco Provincia van a complicar la vida al presidente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Más allá que lo que dicen los dirigentes independientes, que se lo pueden manejar, es como usted dice, Miguel, si no se apuran van a tener un problema importante. Bueno, lo último, Diego. Lo último, lo que nos quedó en el tintero. Hoy cumple años el actor escocés Sean Connery, el más emblemático de los agentes 007, James Bond. También cumple años un argentino que triunfó en el mundo como diseñador gráfico, Felipe Ibáñez. Si hubieran cumplido años, Narciso Ibáñez Menta, el gran actor hispano-argentino, el hombre del terror en la televisión. Cumpliría años también San José de Calasanz, el cura y educador famoso en todo el mundo por su obra como educador. Y en 1604 nacía Luis José de Tejedá Guzmán, el primer poeta del Río de la Plata. Y fallecía en un día como hoy el gran poeta y escritor argentino León Benarós, y también el escritor norteamericano Truman Capote, que escribió libros tan maravillosos como Desayuno en Tiffany's y A Sangre Fría. Bueno, y en 1530 nacía Iván el Terrible, el príncipe de Moscú, que fue zar de Rusia. Nos tenemos que ir, que tenga un buen fin de semana. El próximo lunes, Dios mediante, a las 6 de la mañana estamos haciendo Ayer y Hoy. Terrencis, Ayer y Hoy, aprendiendo del pasado. Terrencis, Ayer y Hoy, la memoria del futuro. Terrencis, Ayer y Hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Belgrano, AM 650. Instinto informativo. Instinto de radio. Radio, radio Belgrano. AM 650. Marca registrada.